Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares llamada TuneIn. Nos puedes escuchar ahí. Y la comodidad de donde estés, por ejemplo, en tu trabajo, qué sé yo, en la escuela, que ojalá en este momento estén en paro o esté tomada como lo está haciendo la gran mayoría de los liceos o colegios en el país y también las universidades y otras instancias educativas. Hoy comienza la Copa América, propiamente tal, con el partido de Chile, pero en el país están pasando muchas más cosas que esa, que yo sé que preocupan a bastante personas, pero hay gente que puede masticar chicle y caminar, otras que no, pero para quienes pueden disfrutar sin problemas el fútbol, pero sin perder tampoco con ello la conciencia. Y de cosas que están ocurriendo, vamos a conversar de la multitudinaria marcha que se hizo el día de ayer a lo largo de todo Chile, alrededor de 350.000 personas, por lo menos, a lo largo del país, donde tuvo una réplica bastante buena y fuerte acá en Santiago de Chile, con cerca de 200.000 personas, y multitudinarias marchas también en regiones, particularmente, no sé, ayer hablábamos de Valdivia, que tenía una marcha en términos de un marco histórico de cerca de 10.000 personas, en Concepción, en Valparaíso, en Puerto Montt, en La Serena, por ejemplo, Antofagasta, Iquique, en Rancagua, en Punta Arena, en distintas partes hubo réplicas de Marcha por la Educación a puertas de esta Copa América, demostrando que el movimiento estudiantil, el movimiento por la educación, está más vivo que nunca. Y recordar que también los profesores están en paro indefinido. Ya cumplen 2 semanas. De hecho, ahí estoy viendo un video que nos están enviando desde ya. Y que también estuvieron presentes ayer en las calles. Tema muy importante por lo demás. Vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en Fiscalía. Particularmente el Ministerio Público, en esta reunión que tuvo el fiscal Carlos Gajardo junto a Sabachaguán, fiscal nacional. Vamos a estar hablando de algunas cosas que son bastante interesantes. Otra cosa que tenemos que ver es, bueno, en este momento está el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en Icare, hablando, como siempre, a los empresarios. Es la pequeña cuenta pública que se da mucho más seguido que la que se da el 21 de mayo al gran empresariado. Y también de nuevos antecedentes que han aparecido, por ejemplo, en el caso de Endesa, entregando plata a campañas políticas a través de Giaconi, de Giorgio Martelli y también de Rosenblut, que está directamente ligado a la nueva mayoría. ¿Sigue el escándalo? ¿Cómo se cambia? Bueno, ayer mucho tuvo que ver eso con la reunión que tuvo Sabachaguán con el fiscal Gajardo, y de eso vamos a profundizar. Ya está acá con nosotros Joaquín, a quien aprovecho de saludar. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia. Aprovecho de excusarme, me quedé dormido en el metro y por eso llegué. ¿Y seguiste largo hasta qué? Maipú, así. Más o menos. Algo así, y tuve que darme la vuelta y etcétera, así que Bueno, pueden hacerme bullying si quieren. Mis disculpas. Sin duda lo haremos. Estamos comentando ya lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional y local también a través de esta señal radial. Así que buen día, por supuesto, y estaremos acá poniéndonos al día de tantas cosas que están ocurriendo. Hoy día comienza la Copa América. Sí, hay oferta increíble. Hay movilización también a las 11 horas de una marcha que no se pidió permiso y que no es para qué va a pedir permiso. ¿Por qué se tiene que pedir permiso en esta marcha? Secundario y universitario marchan a las 11 en Plaza Los Héroes. Así hoy es. También hay una pichanga. En Plaza Italia, eso. En Plaza Italia. Conozco a alguien que va a ir a jugar. De hecho, me notificaron ayer. ¿Quién va a ir a jugar? La Inés. ¿En serio? Sí, me dijo. Oye, ahí me invitaron, voy a ir a jugar, ahí voy a romper un par de piernas, me dijo. Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Oye, pero se supone que esa pichanga es como una cuestión fraternal, para hacer una cuestión simbólica, no es para ir a competir. Así. Ah, me dijo, fútbol es fútbol. Eso me dijo. Ah, qué violenta. Pero bueno, el tema es que hoy día hay muchísimas noticias, más allá del tema de la Copa América, que probablemente lo van a ver en todos los canales. Hay un montón de cosas interesantes que analizar y nos vamos a centrar básicamente en lo que tiene que ver con la corrupción y lo que tiene que ver con el conflicto de interés y el tráfico de influencia. A propósito, en Guatemala la cosa está muy caldeada. De hecho, están a punto de quitarle la inmunidad al presidente para ser procesado y formalizado. Una cosa bien potente. En Chile, muchos políticos sufren bastante por ejemplo, no pueden renunciar a cargos parlamentarios. Y eso los tiene muy acongojados. De hecho, pobrecito, tan acongojados que estuvieron a punto de pasar un golazo de esos grandes y que, de hecho, hoy día varios salieron a referirse de aquello que tiene que ver básicamente con la tipificación del delito del tema de boleta ideológicamente falsa, que hoy día, o por lo menos hasta el día de hoy, es bastante interpretativo. Recordemos que está la facultad que en un momento se dijo que le iban a dar a los fiscales, al Ministerio Público, para poder investigar delitos tributarios. Rechazaron eso en el Senado. Ojo, Alianza y Nueva Mayoría. Lo rechazaron a petición del propio Ejecutivo, o sea, de La Moneda, en un asesor del Ministerio de Hacienda. Pero ahora iban a pasar otra ley. Y es precisamente este cambio del Código Penal que se pretendía hacer y que fue anunciado por Michelle Bachelet, el que decía que de ahora en adelante iban a tipificar cosas que antes no eran delitos, de ahora lo iban a hacer. Y todos dijeron, wow, qué bien, vamos avanzando, porque así de una u otra manera vamos, persiguiendo a los verdaderos culpables. Y no era más que una ley de amnistía. Y uno dice, ¿cómo va a ser una ley de amnistía? Súper simple, porque al momento de tipificar queda establecido como delito desde el momento en que se promulga la ley para adelante. Todo lo que está para atrás ya no pasa a ser delito y uno puede demostrar en el tribunal, mira, sabe que antes eso no era delito. Y estaba todo armado por un grupo importante liderado por Rodrigo Piñeirillo. Así por lo menos lo expone Ciper Chile en un reportaje, salió hace un día y medio más o menos, en el que señala esta operación para amnistiar a través de esta, ocupando básicamente el marco de lo que era la Comisión Engel para meter esta chuleta. Y eso era parte del acuerdo político que habían logrado con la UDI. O sea, ok, vamos de aquí para adelante, pero para aquí para atrás, amnistía. Claro, y hay que aclarar que así funciona un poco el sistema de derecho chileno. Cuando una penalidad se agrava o cuando una tipificación se crea, no tiene retroactividad si es que es perjudicial al victimario. Exacto. Si es al revés, por ejemplo, no sé, si es que le redujéramos la mitad de los años de homicidio a no sé, de condena a homicidio, el que está siendo procesado sí accede a ese beneficio. O sea, si es que beneficia al victimario, aplica. Si no beneficia al victimario, no aplica. Y en este caso, obviamente, si es que se tipifica una nueva ley, de hecho, mucho se comentaba respecto, por ejemplo, a la ley Emilia. Por ejemplo, que a Larraín chico, este tipo, no le aplicaba esa ley todavía, porque la ley en realidad no había sido aprobada en el momento que él cometió el delito. Y así funciona el derecho chileno. Obviamente, como no todos manejan esos términos, es fácil utilizarlo como una forma de decir, bueno, es que ahora estamos haciendo una ley que va a condenar a este tipo de práctica, a ese tipo de práctica a futuro lo va a condenar. pero no va a condenar a las personas que la han cometido anteriormente. Uh-huh. Y ese es parte del truco, o sea... Es un eslogan, claro, o sea, mientras tú no mientras tú no emitas ninguna boleta ideológicamente falsa, después de ese día, en donde aparezca en el diario oficial, el caso, podríamos decir, el decreto ley, yo no tengo ningún problema. Podría haber hecho 15.000 antes y eso no me va a aplicar. Y como además queda... De hecho, es casi como aprovechemos de hacerlo ahora antes de que salga la ley. Incluso. Y la gracia también que tiene eso es que, como decía el Toño, como queda tipificado, significa que uno más fácil puede argumentar en tribunales de que no es que algo que no esté en la nebulosa de la ley, sino que ahora es algo que ahora es ilegal y que antes era legal porque antes no estaba tipificado. Y por tanto, eso es un perdonazo transversal. El tema y el contexto, el trasfondo de esto tiene que ver con la negociación que hubo tras este articulado, por así decirlo, que incluso ahí empiezan a tirar la pelota en este reportaje de CIPER de que habría participado el ministro Gómez, que hoy día está, recordemos, se cambió a defensa del Ministerio de Justicia, y él lo habría mandado a hacer a otra persona, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que ver con qué? Que tiene que ver con la firma de los 7 partidos cuando generan este acuerdo político. Todo, de hecho, todo lo que ha salido hasta ahora tiene que ver directamente con esa firma de 7 partidos que va desde la UDI hasta el Partido Comunista. Quienes generan este acuerdo político en términos de apoyar, de generar confianza, de respaldar el tema de la presidenta, de apoyar las leyes de probidad y transparencia, etcétera, etcétera. Pero se ha generado una concertación, propiamente tal, pero una concertación de partidos por tratar de corporativamente parar esto. Y ayer tuvimos una especie de luces, de pequeñas válvulas de escape que tiene que ver con lo que pasa en Fiscalía, y que tiene que ver con esta otra guerra paralela que se ha estado dando en el Ministerio Público, que es una guerra desatada que va a tener su clímax en octubre, cuando los 3 poderes del Estado, 2 de ellos bastante cuestionados, que tienen voz y voto, determinen quiénes van a ser, de una otra forma, el nuevo fiscal o la nueva fiscal nacional. Y queda muy poco para eso. De hecho, se habla mucho de que se está contra el reloj, porque quien llegue le va a dar su sello, le va a dar su perfil, le va a dar su ritmo a la investigación. Un ritmo que, sin duda, va a cambiar al que está ahora. Y eso, de una otra manera, se está viendo también como parte de un acuerdo político. Porque, de hecho, hay que hacer acuerdo político para elegir al fiscal nacional. Está el tema de la Corte Suprema. La presidenta propone los nombres, se envían al Congreso y el Congreso finalmente ratifica a quien la presidenta dijo. En este caso, que va a ser en octubre. Eso es como dejar al gato cuidando la carnicería. Pero es parte de las reglas de esta institucionalidad republicana. Todos van a defender que, bueno, siempre ha sido así, y etcétera, etcétera. Pero el caso es que la decisión del jefe de quienes van a estar investigando los casos que involucran a la clase política está en manos de la clase política. Ese es el punto. Y siempre se ha negociado. Por tanto, esta no va a ser la excepción en términos de negociación. Porque tiene que tener acuerdo en el Congreso. ¿Qué implica eso? Que a quienes están siendo investigados hoy día, recordemos que el que sacaran, por lo menos momentáneamente, porque él dijo que tenía toda la esperanza de que iba a volver a tener el caso de Corpesca, el que la gente que pidió que sacaran al fiscal Gajardo de la lista de Corpesca fue la UDI. La UDI pidió expresamente, porque tiene la facultad en términos de ser imputado, expresamente sacar al fiscal Gajardo. De hecho, ayer Víctor Pérez decía una cosa súper simple. Decía, no hay filtraciones cuando no está Gajardo. Que es una mentira el porte un buque, pero ese fue el argumento que le dieron a Ayala para sacar al fiscal Carlos Gajardo y no investigar. Sí, a mí lo que me pasa, bueno, por supuesto con el tema de fiscalía, que ahí un poco se revela en realidad cómo funciona el poder. O sea, en realidad la fiscalía, que siempre se ha levantado como una entidad independiente, autónoma, con capacidad de estar, podríamos decir, sobre el bien y el mal, no es tan así, en el punto de que en realidad se decide por los mismos poderes del Estado, que a su vez son decididos, y ahora lo sabemos, por lo menos dos de los tres, porque en realidad el sistema judicial no va por cargo de elecciones populares, pero sí también tiene la misma lógica también de que los ministros de la Corte Suprema también son nombrados por los otros poderes. Por lo tanto, en definitiva, en realidad son todos nombrados por estos políticos que a su vez obtienen financiamiento de la empresa. Uh-huh. O sea, finalmente, ¿quiénes deciden? Fiscal Nacional. Son la lógica de la misma empresa y la lógica de esta colusión que hay entre política y empresariado. Uh-huh. Por lo tanto, es difícil esperar, es complicado esperar de que en realidad el próximo fiscal nacional sea un fiscal nacional que sea capaz de entregar alguna diferencia, o que sea capaz de ser un tipo decidido, de investigar, claro, sí, con profundidad, de hacer la pega finalmente, que no parece haber intención de hacer. Uh-huh. Por lo tanto, es complicado, por lo tanto, obviamente amenaza. Yo creo que Saba Chaguán, bueno, no voy a decir que tiene cierta tranquilidad, porque no se le ve tranquilo, se ve obnubilado, se le ve con el ojo tiritando, un ojo caído, el otro mirando a no sé dónde, a qué estrella del horizonte, porque en realidad se le ve totalmente obnubilado, se le ve perdido. Pero por lo menos, no sé, Saba Chaguán tiene como cierta claridad de que no puede ser reelegido, por lo tanto en realidad está gastando sus últimas pilas. Uh-huh. y literalmente, yo no sé si le va a dar un ataque cardíaco un par de días más o algo por el estilo, que se le ve así. De tener así como 8 francotiradores, claro, afuera de su casa, escondidos. Pero claro, quien venga no va a estar pensando en eso, va a estar pensando en la posibilidad también de hacer carrera, de seguir haciendo la carrera. Va a ser elegido con cierto mandato, va a ser conversado, porque claro, estas cosas son negociadas, pero también son negociadas con el prospecto de fiscal nacional. Entonces claramente lo que va a ocurrir es que el que venga no va a estar tan claro, no va a estar así, bueno, hay que combatir la corrupción o no sé, considerando que puede ser un espacio también donde pueda abrirse él como fiscal. Sabe que si es que lo hace bien, irónicamente, le van a hacer la vida imposible por mucho tiempo más. A Chaguán le quedan tal vez un mes, de hecho le quedan meses de fiscal nacional, pero el que viene le va a venir pesado, y por lo tanto la opinión que uno le da es que no va a tener mucha definición. Ahora la pregunta que yo tengo es que si es que Saba Chaguán abandona fiscalía o no. ¿Tú sabes eso? Sí. ¿Abandona fiscalía? De hecho, hay un puesto que se está viendo ahí en el Consejo de Defensa del Estado, que se supone que tendría. O sea, ¿abandonaría sus funciones en todos los casos? No es reelegido, no, claro, el cargo. Mi pregunta es que como él está de fiscal en ciertos casos, ¿esos casos también lo abandona? No, él no está en fiscal en ciertos casos. Él de manera extraordinaria y una facultad propia del fiscal nacional ha estado a cargo de este caso que resuelve. De hecho, vamos a hacer un pequeño, para explicar cómo ha sido todo esto, vamos a hacer un pequeño recuento de este caso, para explicar un poco cómo ha sido la tónica y que tiene que ver con, para que se entienda y lo puedan entender todos, creo que está en juego y creo que ha estado ocurriendo para poder graficar lo que pasó ayer. Porque esta pelea entre Ayala y Gajardo. Y me toca decir que todo esto inició en el 2013. Voy a empezar así con un tema bien, bien concreto y bien simple. Creo que hoy día hay que tener más o menos claro que hoy día se está contra el tiempo. Octubre es la fecha. En octubre se elige nuevo fiscal. No es un cargo que pueda, por ejemplo, en el caso de Saba Chaguán ser reelegido. Él sabe que tiene hasta octubre para investigar y va a hacer lo que tenga que hacer. Y ya estamos a junio. Todo esto empezó cuando Marisa Navarrete, en ese entonces jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio Puesto Interno, entregó los antecedentes al fiscal Carlos Gajardo. Desde ahí una bola de nieve comenzó a avanzar. Y aún no se detiene abriendo lista como el caso Penta, como el caso Sokimich, como el caso Corpesca que hoy día conocemos. Solo por nombrar algunos. que comienzan a develar la dependencia directa de la política a manos de las grandes empresas a través de sofisticados mecanismos de financiamiento. Ojo, todavía no hemos llegado al final de descubrir todo eso. Esto inició en el 2013, luego de que Amaricia Navarrete, que era la jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio Puesto Interno, descubriera, a través de un informe que le habían hecho llegar, descubriera a funcionarios del Servicio Puesto Interno involucrados en un fraude, que tenía que ver con el fraude del FUT, del formulario 22. Ella notifica a sus superiores y sus superiores dicen, ok, déjalo ahí. Ella había sido fiscal adjunto y le entrega los antecedentes a un amigo. De hecho, uno de los otros fiscales que hoy día está investigando es pareja de Maritza Navarrete, que es Arias, que en un momento fue utilizado en tribunales por la gente de Penta para tratar de sacarlo de la fiscalía. Bueno, cuando le entrega estos antecedentes, Carlos Bajardo llama al Servicio Puesto Interno y dice, oiga, ¿qué pasa con esto? Ahí aparece una lista de 122 personas. Entre ellas, Jorge Valdivia, Hugo Bravo. Y ahí fue poco a poco como Jorge Valdivia y Hugo Bravo harían caer después a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Y ahí se destapa la olla cuando Hugo Bravo, en un juicio laboral, habla de financiamiento directamente a campañas políticas de la UDI. Ahí se inicia esta investigación que se le denominó fraude al FUT, y que aparece en la lista Penta y se convierte en una especie de matryoshka, esta muñeca rusa donde tú vas abriendo y cada vez tiene más. De hecho, ya estamos hablando hoy día, a través de la prensa, de hecho lo publica en su portal el propio Mercurio, Endesa, en una auditoría externa que realizó, habla de 200 millones por lo menos que se le habrían entregado a algunos operadores políticos, entre ellos el caso de Iaconi y el caso de Giorgio Martelli. Sabemos para dónde iba esa plata. A la nueva mayoría y particularmente se está hablando ahí de dos campañas políticas, la de Frey y la de Michelle Bachelet. Coincidencia que Rosenblut, un tipo muy ligado a Bachelet y un tipo muy ligado a la nueva mayoría, hoy día es presidente del directorio de Endesa. ¿De qué? De Endesa. Que pasó de Enersi a Endesa porque Endesa y Enersi son lo mismo, hemos explicado esto varias veces, pero le pertenece a la controladora Enel. Bueno. La investigación fue encabezada por Gajardo y un grupo fiscal, entre ellos Norambuena y Villalobo, a lo que se suma Emiliano Arias, ha debido enfrentar presiones de distintos frentes, uno de ellos al interior del mismo Ministerio Público. Y aquí empieza la pelea, la batalla. A medida que la investigación avanzaba, las tensiones de Gajardo y su equipo con su jefe directo, el fiscal jefe metropolitano Oriente, Alberto Ayala, comenzaron a hacerse más notorias y públicas. Así, en enero de este año, 2015, después de que ya habían pasado ciertas bastantes cosas, recordemos que en pocos meses ocurrió todo esto. Ocurrimos que en pocos meses vimos en prisión preventiva a los controladores de Penta. Recordemos que en pocos meses Pablo Salaquet decía que no tenía nada que ver y después terminó soltando un montón de pepas y se armó la lista Soquimich. Que todos dicen se armó con la cuñada de Pablo Wagner. No, empezó con el caso de Pablo Salaquet. Y empezaron en enero de este año. Ayala, y tras discusiones con el equipo de fiscales encabezado por Gajardo, solicitó la inhabilitación parcial del mismo. Y quiero explicar esto por qué. Esto, debido a que ya había comenzado a investigarse la lista Soquimich, ya habían saltado para allá precisamente en términos de la boleta de Pablo Salaquet y de la cuñada de Pablo Wagner. Y se tuvo que inhabilitar. ¿Por qué? Porque estaba en un tercer piso, qué sé yo, Alberto Ayala, y en el segundo trabajaban los fiscales, la Fiscalía de Alta Complejidad. Y resulta que no lo pescaban. Y después argumentaron, cuando te voy a acusar con el jefe, es que habían aparecido boletas de Soquimich. Y como habían aparecido boletas de Soquimich, Alberto Ayala tenía directa relación. Había trabajado 12 años como abogado de la empresa. Era amigo personal de varios de los ejecutivos del directorio de Soquimich. Entonces, eso hizo que el propio Alberto Ayala, en una jugada bien interesante, se inhabilitara parcialmente. Así fue la inhabilitación, parcialmente. en esas reuniones que hubieron, Ayala manifestó en una reunión a Chaguán, recriminando a Gajardo y su equipo por mantenerlo al margen, siendo que él era el jefe directo de ellos. Así, Ayala se vio de una u otra forma, a su entender, lesionado en una carrera que inició hace buen rato al interior del Ministerio Público, la carrera por la Fiscalía Nacional, que él quiere también. Y si bien públicamente dice que no, en la interna se sabe que quiere. Y de hecho después les voy a dar todos los nombres que están hoy día en la carrera. Eso es como 8, y algunos son del terror. Pero es súper bueno saberlo. Esto se resolverá en octubre de este año, cuando termine el periodo de Sabas Chaguán, el que por reglamento impide la reelección. Dicha elección se conforma de una quina de nombres propuesto por el presidente de la República y que luego es revisada y ratificada por el Congreso. Este mecanismo hoy toma relevancia mayúscula en el momento en que la clase política está siendo investigada. Y no pocos creen que el próximo fiscal nacional podría ser la solución de la clase política necesita para poder parar la hemorragia que ha provocado esta serie de investigaciones. Así, en febrero de este año se gestó una operación política que sorprendió a medios de comunicación y a los propios fiscales que seguían esta investigación. Sabas Chaguán se encontraba de vacaciones. Y la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, la recordarán por el caso 27F y el caso Tsunami, realizó un cambio de asignación de los casos, sacando a Gajardo de la investigación y colocando a Alberto Ayala a cargo. Ayala, por la propia inhabilidad, o sea, Solange Huerta lo deja a él a cargo del caso, pero por la propia inhabilidad que tenía el propio Alberto Ayala, este le entrega el caso al fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Monte, que resulta que era hijo del senador Carlos Monte del Partido Socialista. Ojo, el Andrés Monte estaba de vacaciones, se enteró por la prensa. Ocurre. Alguna gente. A ver, para explicar cómo fue la movida acá, Solange Huerta, me dicen acá por interno que no me olvide también que fue el caso ADN, el caso de las leches, este suplemento alimenticio que terminan dando muerte a un montón de niños. Y que la fiscalía ahí, por una omisión. Bueno, Solange Huerta, para que lo tengan claro ahí. Se entera Andrés Monte, hijo del senador Carlos Monte, pero es, a ver, le quitan a Gajardo. Se lo pasan a Alberto Ayala y Alberto Ayala dice, ok, qué bueno que me hayan considerado, esto fue una operación política sin duda, pero dice, yo como estoy inhabilitado para ver la arista Sokimich, porque trabajé 12 años y soy amigo de todo eso, se la entrego al fiscal de la Fiscalía Centro Norte, al jefe de Fiscalía Centro Norte, que era Andrés Monte. De hecho, el escándalo durante ese mes, o esa semana, esto ocurrió en febrero, fue que era hijo de Carlos Montes, no la operación política en sí que se estaba fraguando en la fiscalía. Así, cuando esto ocurrió, Gajardo llegó hasta la oficina de Huerta y puso su renuncia en la mesa. Obviamente, porque es una quita de piso monumental. Sin mucha suspicacia, la movida se leía como una manera de bajar el ritmo de la investigación o darle un nuevo perfil de paso. Ayala y Huerta ganaban punto ante quienes en un par de meses resolverían el cargo de fiscal nacional y no fueron pocos los que respiraron aliviado. Más allá de lo desprolija de esta operación, en el seno de los partidos políticos fuertemente cuestionados por las investigaciones, respiraron tranquilos. Por un ratito. Sin embargo, Sabas Chaguán, a su regreso de vacaciones, deshizo lo hecho por Solange Huerta y dio un giro mostrando públicamente un respaldo a Gajardo y golpeando la mesa. De este modo, el 24 de febrero de este año, Chaguán anunció que él mismo, a través de una facultad exclusiva que tienen el fiscal nacional, que se dedica a temas administrativos, a recibir gente, a tomar café con los poderes del Estado, se iba a encargar él mismo de la investigación y de todas sus aristas. Y eso ocurrió el 24 de febrero. Y pone nuevamente a Gajardo a cargo del caso y él le va a ser el jefe directo de Carlos Gajardo. La manera de bypassarse a todos los que estaban antes de él, incluyendo Alberto Ayala. Así, el caso Penta y la lista Sokimich fueron avanzando y en la primera se logró la prisión preventiva de los controladores de Penta y en la lista Sokimich comenzaron a salir los nombres de la nueva mayoría. Durante este tiempo debieron enfrentar erráticas y contradictorias decisiones del Servicio Opuesto Interno, otra arista que enfrentó al Ministerio Público con el Servicio Opuesto Interno. En ese entonces la cabeza era Michel Jorrat, que luego terminaría fuera del organismo y acusando presiones, las que semana antes habían sido reveladas por un reportaje de Ciper Chile, en las que acusaba directamente a Rodrigo Peñilillo, ex delfín de Michelle Bachelet, y Alberto Arenas, ministro de Hacienda. De hecho, en una entrevista, Alberto Arenas termina salvando, o sea, perdón, Michel Jonas termina salvando a Alberto Arena, del cual es amigo, y diciendo que la responsabilidad era del Ministerio del Interior, Rodrigo Peña y Lío. Esa fue otra jugada cuando empieza esta cosa más lumpenesca de salvarse solos. También hubo una operación digitada desde Sokimich para dilatar la investigación que se puso en marcha. Así el abogado Samuel Donoso, que trabaja en el estudio Juan Pablo Hermosilla, el mismo estudio en que trabaja hoy día en el área de comunicación estratégica Fernando Paulsen, y ligado directamente al PPD, interpuso el 17 de marzo un recurso de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Todos recordarán eso porque el tribunal lo aceptó al tiro. A nombre del ya en ese entonces exgerente Patricio Contese, exgerente Sokimich. Recordemos que fue una estrategia. Sacaron de gerente general a Patricio Contese, pero no es porque se haya peleado con el directorio de Sokimich, sino porque fue una medida de liberarlo y con eso empezar a armar toda una estrategia para tratar de bloquear y que la fiscalía no se hiciera los libros contabilidad. Para muestra un botón, el hijo de Patricio Contese, que se llama Patricio Contese también, quedó en el directorio sin ningún problema. Y eligen a este abogado, Samuel Donoso, ligado al PPD, amigo de Rodrigo Peña y Lillo, y que tiene directa relación con La Moneda, para que llevara a cabo este recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. Fue tal el escándalo que el Tribunal Constitucional terminó rechazando. Después de que había admitido esto, terminó rechazando. ¿Qué pretendía esto? Pretendía que la Fiscalía no tenía facultades para poder hacerse los libros contables porque solamente con una querella del Servicio Supuesto Interno podía hacerlo. De hecho, en ese momento, el Ministerio Público, en voz de Sabachaguán, amenazó. Amenazó con lo siguiente: procesar incluso a directivos del Servicio Supuesto Interno por obstrucción a la justicia. Uh-huh. Que lo deslizó, de hecho, en una cuña que dio en un momento determinado. Así, la Fiscalía, supuestamente la acusación era que se estaba inmiscuyendo en un rol que no le competía, porque solo le competía al Servicio Supuesto Interno. De ahí empiezan a ocurrir otras cosas. Esto termina, ese capítulo, el 25 de marzo, cuando termina rechazando finalmente el Tribunal Constitucional. Después de eso viene otra pelea, y esta pelea se da en el Congreso. ¿Recuerdan ustedes que hubo un paro fiscal hace poco? Sí. Ya, ese paro fiscal tenía que ver con lo siguiente: más recursos, mejores condiciones laborales y una promesa que hizo el gobierno, que tenía que ver con mayores atribuciones. Uh-huh. Entre las mayores atribuciones estaba la capacidad o la facultad de los fiscales para poder querellarse por delitos tributarios, sin la venia necesariamente de estar esperando al Servicio Supuesto Interno. Bueno, entre la nueva mayoría y la alianza, con venia del gobierno, porque fue pedido expresamente por el gobierno a través del el Ministerio de Hacienda, en la comisión en el Senado que estaba revisando esto, se rechazó. Y no se le dio más facultad a fiscales. Con el argumento de que eso iba a lesionar gravemente al Ejecutivo, porque es facultad expresa de la presidenta o presidente dar esta facultad al director del Servicio Supuesto Interno. Y, por otro lado, el Servicio Supuesto Interno, esto podía arriesgar de una u otra manera el patrimonio fiscal. ¿Por qué? Porque los fiscales se iban a dedicar a meter preso a un montón de gente que contribuía mucho a este país, o sea, en vez de recaudar precisamente el dinero, decirle, ¿sabe qué? Mejor pague y así el Estado tiene más plata. Para muestra un botón, lo hablamos hace un par de días, 8,7% de aumento en términos de recaudación fiscal en el año fiscal de este 2007 de la operación Renta. Más, eso quiere decir 12.000 millones de pesos más que recaudó el Estado. La mayoría fueron pequeños y medianos contribuyentes, no las grandes empresas. Ojo con eso. Las grandes empresas no ponen ninguno para las arcas fiscales. O sea, evaden a través de un montón de subterfugios con el tema proempleo, con donaciones, CENSE. Planificación tributaria que se le llama, que es que el contador sabe cuánto donar, exacto. Bueno, para eso hay expertos tributarios. Para no tener que... Bueno, eso o se ocurre entre 25 de marzo, que termina el tema, el capítulo del Tribunal Constitucional, se termina querellando al Servicio Supuesto Interno. Recordemos que entre medio de eso está el escándalo que tiene que ver con que no nos querellamos, si nos querellamos la próxima semana, que venga a rectificar, etcétera, etcétera, que fue que generó la última denuncia grande que hizo Ciper Chile con nombre y apellido, de acusando directamente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Hacienda en medio del cambio de gabinete. Hasta ahí llegaba el escándalo y suponía que de ahí tenía, entre comillas, expedito el camino a la Fiscalía. ¿Qué ocurrió? Otra operación. Nuevamente, Alberto Ayala enfrenta a Carlos Gajardo. Esta vez, y el capítulo que vimos esta semana, y que se supone que terminó ayer, Alberto Ayala acusa indirectamente a través de los medios de comunicación, una especie de paradoja, de filtración a la prensa a Carlos Gajardo. Es más, precisa. Dice, no puedo imputar a nadie directamente porque eso sería, ¿cómo se llama? Se me olvidó el concepto, ocupó un concepto calumnia, muy... ¿no? ¿Ah? ¿Calumnia? No. Algo parecido. Pero arriesgarse, claro, pero, claro, a ese tribunal. Pero sería este, pero efectivamente hay problema y él tiene que hacerse cargo porque fue pedido, efectivamente fue pedido por la gente de la UDI que sacaran al fiscal Gajardo. Eso fue pedido por la UDI. De hecho, lo reconoció la UDI. Sí. El argumento es que Gajardo filtra la prensa. Es el argumento. Y eso termina zanjándose el día de ayer. ¿Por qué? Porque ahí vienen un montón de otras presiones. En la cual se suponía que Gajardo había renunciado. Termina diciendo después que no. Ahora, como sea, llegó a la reunión donde fue a plantearle precisamente a Sabas Chaguán cuál era su postura. Y de hecho, según lo que revelaron ambos ayer, Sabas Chaguán y Carlos Gajardo, fue a hablar una cosa muy distinta a la de renunciar. Por el contrario, fue a funar, entre comillas, y esto es bien torpe porque es entre comillas, porque él no se fue a juntar con el fiscal nacional, po. Él se fue a juntar con Sabas Chaguán, con quien está haciendo la investigación. ¿Cachai? Porque Sabas Chaguán hace rato que dejó como la Fiscalía Nacional, porque él está de lleno en la investigación, cosa que se sabe. Entonces, cuando salen los dos diciendo que hay... y Carlos Gajardo dice, hablé con el fiscal nacional porque habrían boleta, por así decirlo, cruzada, que ligarían los casos Sokimich con Corpesca. Y bueno, todos conocemos que el fiscal Ayala tiene problemas con esa línea. O sea, pidiendo la inhabilidad o que de una u otra manera ni siquiera se acerque al caso Corpesca Ayala, porque está también involucrado con Sokimich, que lo liga directamente a él. Fue un enroque y jaque mate en dos movimientos. Y Ayala, con esto, tiene dos posibilidades, porque él va en la quina. Por lo menos muchos aseguran eso. Perdió definitivamente su carrera a la Fiscalía Nacional, o se ganó todos los votos del Congreso y la moneda, por lo menos. Cuestión que vamos a descubrir en octubre. Ahora, ¿quiénes son los candidatos? ¿Quién conoce los candidatos? Queremos saberlo. Sí. De hecho, aquí tengo una pregunta respecto a filtraciones y con respecto a los candidatos, pero la haré en su momento. Ya. Este a mí me da cuco, y lo digo inmediatamente. Es Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía de la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana, sí. Justamente con él quería preguntar, porque si sí. Que estamos hablando de filtraciones en caso, uh-huh. Hablemos de las filtraciones que tiró el mismo fiscal Guzmán en el caso Bomba 2. Uh-huh. Porque eso sí que me parece a mí, apareciendo en los medios de comunicación. O sea, ya no eran filtraciones. Era ya exposición así, sí. Ya... obscena, pornográfica, uh-huh, sí. de las, uh-huh, pruebas del caso, que además eran pésimas, pero a mí así, si que estamos con el argumento de poder sacar un fiscal por filtraciones, bueno, que saquen al fiscal Guzmán de ese caso, digo yo. Guzmán, que ha pasado por un sumario, que después dio vuelta a su denunciante y terminó tirando la pelota para el otro lado. Recordemos que estuvo muy complicada la Fiscalía Sur en su momento determinado. Raúl Guzmán, masón. Dato no menor, en términos de elección, para este tipo de cosas. No por nada, la mayoría de los ministros de justicia en este país han sido masón. Ojo con eso. Y le da, de una u otra manera, tiene buenos números. en términos de éxito en algunas, sobre todo en el tema de droga. En el tema bombas, propiamente tal, o la lista política de Guzmán, tiene números rojos. Se le han caído casi todas. De hecho, el que está, él entró en el tiempo que estaba el Chico Peña. Claro. Alejandro Peña. Y entra en el caso bomba. De hecho, ahora está en otro caso bomba. Él estuvo en el caso bomba de Montoya. Montoya, por ejemplo, que también se cayó. Y han estado otro más. Estuvo también en los de, ¿cómo se llama? Día del Joven Combatiente, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo... Se llama su área, parece. Él vio, por ejemplo, el asesinato que vino en el reciente Día del Joven Combatiente, el que se estaba viendo en el sector de La Victoria. Fue muy cercano en su momento, logró buenas migas con Rodrigo Piñailillo, que le dio un respaldo tremendo, sobre todo después del caso bombas en el subcentro de la Escuela Militar. Era como la sinergia que había entre Hinspeter, Peña, Piñailillo. Esa sociedad es muy parecida entre la de Piñailillo y Raúl Guzmán. Otro fiscal, aquí para los gustos, este es Luis Toledo, que es un fiscal de la región de O'Higgins. El que está viendo el caso Cabal. Exactamente, que está viendo el caso Cabal. Se está desinflando el caso Cabal, pero rápidamente. Los medios ya no están informando de ello porque la verdad está muriendo. Se logró el acuerdo con Silca. Cabal logró, extrajudicialmente, lograr un acuerdo con Silca. Quedó sobreseída la querella de la UDI. Y queda solamente así andando porque quedan algunas cosas más por ver. Pero se ha estado cayendo. A menos que la fiscalía se juegue algo ahí muy potente. Pero todos estos están siendo mirados como candidatos posibles. O sea, y es loco porque que de una otra manera hay cosas que aquí afectan. Por ejemplo, la investigación que lleva Luis Toledo puede afectar directamente a Bachelet, que tiene voz y voto. Claro. Entonces, eso inhibe un poco a Luis Toledo a hacer eso. Además, no hay Toledo bueno también. Ahora, es un tipo bien bipolar, ojo, porque se ve así como, no, yo adelante y todo el cuento, pero en la interna es muy dado a los círculos de poder. Eso le estaría jugando a favor en términos de ganar votos. Otro, menos conocido probablemente, pero que tiene gran trayectoria, es José Morales, que está en los delitos de alta complejidad. Se suponía que él iba a tener en su momento el tema del caso de SQM, pero todos sabemos que terminó en manos de Carlos Gajardo. Y es un tipo... este fue el que estuvo, si no me equivoco, en el caso La Polar. ¿Se acuerdan del caso La Polar? Por supuesto. Que termina y que tengo entendido que siguen algunas cosas de La Polar, pero en estricto... él fue el que terminó procesando a Pablo Alcalde, que en ese tiempo, probablemente uno lo ve con cierta lejanía, fue un gran golazo. Pablo Alcalde era el ejecutivo top en ese momento acá en Chile. Sí, era sí. Así como el logo de Wall Street que había que hacer acá en Chile. Ese era Pablo Alcalde en su momento cuando estuvo a cargo de La Polar. Bueno, otro de los candidatos es Alberto Ayala, el mismo, ¿cómo poder decirlo? Némesis de Carlos Gajardo. Alberto Ayala es uno de los fiscales que está postulando a la Fiscalía Nacional en esta carrera no pública. Uh-huh. Bueno, es el jefe de la Fiscalía de la Región Metropolitana Oriente. Hace rato que se está candidateando y está tratando. Tiene buenos nexos más encima en este gobierno. Y también en otro lado, en términos políticos, pero particularmente fue muy cercano en su momento determinado a varios personeros importantes de la Concertación. La estaba jugando en contra de estas peleas públicas con Gajardo, porque Gajardo de una u otra manera se ha convertido en el Harvey Dent de Ciudad Gótica. Eso es cierto. O sea, la preponderancia, hoy día uno puede ver, yo creo que con cierto grado de locura, a gente en las redes sociales... postulando a Carlos Gajardo a la presidencia, lo postularon al rey Huachaca, tuvo que salir la fiscalía a entregar una declaración pública para decir gracias, pero no, las fiscales no pueden meterse a ese tipo de cosas. A ese nivel hemos llegado. Otro de los candidatos pues ya de allá le hablamos mucho, es un conocido, Xavier Armendáriz. Un clásico, ya. Sí, por lo menos tiene, o tenía, este último tiempo como que se perdió, pero tenía así como manejo mediático, Xavier Armendáriz. Fiscal de la Región Metropolitana Oriente también, vienen como todos los lotes, la mayoría de los que han trabajado arriba, la alta complejidad o la Fiscalía Oriente. Y en ese sentido, tuvo la investigación y fue bastante bulla, ¿se acuerdan ustedes? Contra el ex senador Jorge Lavandero. Ah, sí, po. Y ahí estaba Emilio Sutherland, Javier Armendáriz. Había una cosa como mía, había muy, muy tránsfuga y extraña. Estuvo también en un rato a cargo del caso Bomba, que después terminó cediendo al Chico Peña, que dijo, yo me quiero congraciar con el gobierno de turno, y terminó procesando. Recuerden que Xavier Armendáriz fue muy criticado en un momento por el gobierno por no haber metido a nadie en la cana. Así y como... después fue muy crítico de la actuación del fiscal Peña. Que Peña llegó a la fiscalía, un tipo que dio paso agigantado en la fiscalía, y metió preso a buen que iba pasando en la calle, lo metía preso. Po. Y el gobierno aplaudió a rabiar, pues si Javier Armendáriz lleva casi un año, creo, en un momento terminado con el caso Bomba y no lleva nada, más de un año de hecho. Actualmente es decano de la Universidad San Sebastián. Ahí tendría los votos más o menos de Alianza. Claro. ¿Se entiende? San Sebastián, UDI. ¿No? Otro no tan conocido es Juan Enrique Vargas. ¿Quién es? Plop. Bueno, decano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Él tiene el respaldo, por así decirlo, es bien visto en la Corte Suprema. Estoy nombrando a los candidatos que hay, más allá de que si le agrada uno o no. ¿No son posibles candidatos? Sí, de hecho, él fue el candidato favorito. Sí, estos son los posibles candidatos que están corriendo ya la carrera, porque nunca es pública. No, hasta que se sabe la quina. No está establecido. Es como un tema mediático. No, por eso tiene que ver con los tres poderes del Estado. Se plantean, se eligen, aparece una quina, la elige la presidenta y se va a ratificar. Pero estos están planteados ya. Están corriendo. A ver. Están haciendo campaña. O sea, sí, pre-campaña. Aparecen. Pre-campaña. No existe públicamente una licitación para ser fiscal nacional. Estos se van eligiendo y nunca son públicos. Nadie se está candidateando. Esto no hacen pre-campaña y todo el mundo. Sino que están en la mesa y dicen ya. ¿Quiénes van? Y se empiezan a nombrar. La Corte Suprema dice tanto, otros dicen tanto, los políticos dicen tanto y empiezan a armarse la quina. Y de la quina se empiezan a elegir. La presidenta después elige, en este caso la presidenta, porque voy a ser un presidente, y lo ratifica el Congreso. Eso es. Es como los papables, cuando hay un papa. Exacto, no, nadie está diciendo que se está candidateando a papa, pero ya tienen armados los cambullones que se le llaman. Y cuando viene el colegio cardenalicio y se juntan todos los viejos de púrpura, ¿cachai? Ya tienen el lobby hecho incluso. Sí. Estamos listos. Llegan con regalitos. Sí, pero esto no es público, no hay votaciones, no hay urna. Y después viene Cardemila a votar. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso, todos son posibles porque nadie te va a reconocer de que es un candidato. Uh-huh. Y Juan Enrique Vargas, era el candidato que propuso la elección pasada la Corte Suprema para Fiscal Nacional y que fue bypaseado, fue corrido para un lado por Michelle Bachelet, que termina eligiendo a Sabas Chaguán. Otra persona, esta aparece la primera mujer y tiene su historia. Huerta. Solange Huerta. Que es la actual Fiscal Nacional subrogante. Eso es la que estaba a cargo en su momento, la segunda después de Sabas Chaguán. Por eso hizo lo que tenía el poder para hacer lo que hizo. Y fue vendida. O sea, le pudo haber traído, o le tiene, en términos concretos, porque la clase política lo vio con muy buen ojo. Si lo que lo vio mal fue la opinión pública. La gente vio fea la movida. De hecho, le hizo un saludo a la UDI y al PS en una sola jugada. Pero de una, sí. Porque claro, que le quitó peso a Gajardo, pero a su vez también puso a Monte. Uh-huh. Y por lo tanto se está dando un saludito a toda la clase política de una buena jugada. Ahora, el problema es que la jugada se la abortaron. Y yo creo que no se esperaba un golpe de timón y de mando tan grande como el que se pegó Sabachaguán. Bueno, tiene es bien vista por la gente de la nueva mayoría. Fue ella del Partido Socialista, de la corriente almeidista en su momento determinado. Y tiene un problema, que está muy ligada precisamente a la Concertación y, por tanto, tendría los votos en contra de la Alianza. Porque la ve muy cercana a la presidenta, de hecho. Y otro que salió por los palos, esto ya es un tema que no tiene probablemente ninguna posibilidad de apoyo en términos de los poderes, es Carlos Gajardo. No, pero es imposible. Carlos Gajardo, obviamente, por toda la notoriedad que ha tenido, por esta posición de implacable, de no le tengo miedo a los poderosos porque así me educó mi padre, y todo ese cuento, sin duda un candidato que hay cierto, ojo, que hay ciertos sectores que lo ven con muy buenos ojos. Por ejemplo, en el sector del que se dio la Corte Suprema, el sector más de derecho, porque viene a prestigiar de una u otra manera este rol. Pero no tiene los votos políticos, ni cagando. Ni cagando. No, o sea, ni la Moneda ni el Congreso van a votar por Carlos Gajardo. Aunque digan que sí, que es un candidato muy bueno y todo lo demás. Pero no están tan locos todavía allá en la Moneda. Claro, no, porque sería un buen gesto. O sea, obviamente dirían, oh, significa que todos están a favor de la transparencia, de la verdad, etcétera. El problema es que sería por la transparencia y la verdad en realidad. Uh-huh. Si lograran corromper a Carlos Gajardo en estos meses y hacer parecer de que él sigue siendo el mismo, pero ya ha sido corrompido y ha sido comprado, claro. Probablemente sería la mejor elección del mundo, porque uh-huh. todos dirían, oh, eligieron a este tipo. Pero todo da toda la impresión de que Carlos Gajardo no se va a vender por nada. Uh-huh. Y lo que se ve, ha sido un tipo definido, estaba tranquilo comparado, por ejemplo, con Sergio Chaguán. Como un ojo para acá, el otro ojo caído, tiritando, gritando, desesperado, hablando con la prensa, mientras sale Carlos Gajardo y sale como jugando, así, sale como tranquilito, así. Bueno, lo que pasó fue esto otro. Para cerrar este capítulo, donde probablemente hicimos todo un paneo que no va a haber en ningún otro medio, porque de este tipo de cosas no se hablan en los medios. Menos que nos roben esto ahora. Puede ser. ¿Y cómo sabéis si lo robamos nosotros? Oh. lo importante... No, esta última parte fue en serio. Esto no lo va a escuchar en otro medio y si lo robamos o no, a nadie le importa, lo está escuchando y eso es lo que vale. tener información en la mesa para que sepa qué está pasando y quiénes están jugando un rol ahí importante y cómo va a afectar su vida. Aquello, porque mucha gente ve este tema como muy lejano y tiene que ver con cosas muy vitales de este país. Y en este contexto hay obviamente fuerzas que se están enfrentando, no entre el bien y el mal, si esto no es el cielo y el infierno. Acá hay fuerzas enfrentándose en virtud de que algunos no quieren caer y otros quieren que caigan otros. Pero acá lo que está claro es que funciona todo un entramado. Esto es como, insisto, es el Mago de Oz. Hay toda una serie de mecanismos que funcionan detrás de una cortina que usted no ve. Y que la idea, y yo creo que por primera vez, hay una especie como de cierto sentido para los medios de comunicación y para el periodismo, entre comillas, respecto de que esa es su función, revelar cómo funciona eso. No preguntar cuál es la camiseta más bonita, ni la tanga más bonita de quién es la mejor madrina de la selección y todo ese tipo de cosas. Es sumamente importante saber. Y sobre todo en estos momentos en donde nos vamos a futbolizar y qué bueno que pasemos un buen rato y ojalá gane Chile y todo lo demás, no hay nada más hermoso que la alegría de un pueblo. Nada más hermoso. Pero sin perder de vista lo importante, se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo y hacer varias cosas más, me consta, pero cuesta, y cuesta muchísimo cuando tenéis mucho bombardeo, ese es el problema. Por eso pretendemos también dar este tipo de herramientas para que pueda ir decodificando, para ir entendiendo lo que está pasando en términos de realidad, porque yo veo, y hay gente que nos pregunta muchísimo, oye, mira, ¿cachaste qué pasó esta noticia? Y después te preguntas, ¿y qué significa? Y uno dice, pucha, no tengo tiempo. Pero sabéis que sí, pues esta es nuestra función. Entregar información, tratar de darle explicación a cosas que la tele o los diarios no te intentan explicar. Intentan que tú tengas una posición respecto al tema, que es la de ellos. Y que en definitiva las filtraciones en Chile no existen. Lo que existen son gestiones de interés. ¿Y qué es eso? De que alguien filtró algo porque buscaba como objetivo algo. No existe esa, que la filtración y todo el tema. Alguien entregó porque quería que ocurriera tal o cual cosa. Y uno puede ver que lo que ocurrió ayer, con el caso del fiscal Carlos Gajardo, fue una filtración. Y si la hicieron desde la oficina de Gajardo, le resultó, po. Llegó a la oficina del fiscal nacional, con quien está haciendo la investigación, más empoderado que nadie. Lleno de prensa afuera, dispuesto a que este país prácticamente se quemara, virtualmente, obviamente, si es que renunciaba a Gajardo. El sello de corrupción iba a quedar marcado en todas las instituciones, porque hasta el momento la fiscalía se ha estado salvando. Es súper importante esto. Y sobre todo cuando hay gente que quiere que la impunidad se imponga, porque lo ha hecho durante 200 años, ¿por qué no lo va a hacer ahora de nuevo? Y eso es lo que está en juego. Y esa fue la carrera del poder de la Fiscalía Nacional. Fuerte, interesante, y bueno, habrá que ver cómo avanza. Yo insisto, a Gajardo no ha puesto nada. A Raúl Guzmán me causa miedo. Ese es mi resumen. Yo si Raúl Guzmán es fiscal nacional, me voy a entregar solo al Ministerio Público. No tengo ninguna razón para no hacerlo. Tarde o temprano, uno va a terminar ahí. Es un tipo de una visión paranoica de la sociedad. O sea, todo es potencialmente terrorista, subversivo o lo demás. Aunque soy vegetariano. No, weón, vos sois terrorista. Yo lo que voy a hacer es comer carne en lugares públicos. Sí. Eso voy a hacer para que no sea virado como sospechoso. Voy a estar ahí comiendo un lomito afuera de la Fiscalía Nacional. Como una forma de probar mi inocencia ante cualquier tipo de cosa. Pero hablando en serio, no, sería terrible. Así. Bueno, en realidad hay hartos de la nómina que me parecen bastante terribles. A mí también Sola Chicuerta me parece que no me inspira ningún tipo de confianza, debo decirlo. Uh-huh. Respecto a Toledo, lo estaba haciendo bien, pero como tú bien decías, se iba apagando un poco su función y no ha tomado ciertas determinaciones. A mí algo interesante, debo decir, que una buena pregunta que hizo Pablo Nurato, y la voy a reconocer. No, pero en serio, sí. Que le preguntó, pero bueno, usted sigue, pero empezaron a decirle, no, si yo sigo cumpliendo todas las funciones y obviamente no hago toda la ¿cómo la se pega, llama? Porque la hay pega. Otra más gente. Hay otra más gente, demás, le dice, sí. Pero usted no está haciendo, no le tomó la declaración de Martelli, por ejemplo. Obvio, pues eso es lo que adoleció, porque lo marginaron de la interrogatoria Martelli. Y es lo que mejor hace el interrogatorio. Mira, fíjate que es buena pregunta la de patar los cocos, porque precisamente fue el sello de Gajardo. Ojo, hay dos posiciones, es un buen litigante, por así decirlo, pero es un buen abogado en términos de sacar declaraciones. Ojo, hay dos figuras, está la del imputado y la de testigo. Y la de testigo. Y esa es su especialidad. El loco ha hecho hablar un montón de testigos. De hecho, él ha hecho que este caso avance enormemente. Básicamente porque la mayoría fueron a declarar en calidad de testigo. Que para la sociedad suena así como... Ah, no, viste que todos los políticos decían... Yo vengo en calidad de testigo a declarar. No de imputado, porque imputado suena como fuerte. Pero el loco, toda la gente que interrogó en calidad de testigo... Sapio. Y el loco tiene un manejo, de hecho, en una entrevista por ahí, o una cosa que le digo, conversé con alguien, la verdad no lo recuerdo con exactitud, pero Carlos Gajardo decía lo siguiente: es mejor interrogar a testigo que a un imputado. Porque el imputado ya está con el abogado, con la tesis, el testigo está relajado. Claro. El testigo viene acá diciendo, yo soy testigo, no soy imputado, ¿cachai? Entonces empieza a soltar. Y el loco sabe presionar y los locos sueltan todo. Así, de hecho, toda esta serie de filtraciones que hemos tenido casi por un año y medio, Hay gente que conoce el caso, qué sé yo, Penta hace, qué sé yo, 5 meses. Pero esto viene hace 1 año y medio. Ha sido en virtud de testigos que empezaron y se soltaron o se vieron tan presionados en su momento terminado. Entonces voy a decir, bueno, entonces usted también está metido en un delito. Hable. Por ejemplo, él fue el que hizo hablar a Jorge Valdivia. Y Jorge Valdivia le termina mandando una carta a Carlos Gajardo. Él termina haciendo hablar a Hugo Bravo. Hugo Bravo te termina soltando. Todos sabemos que Hugo Bravo es la flaca Alejandra a la derecha. Pues bueno, cayeron un montón con ellos. Tiene ese manejo que precisamente en términos de calidad de testigo. Por eso algunos decían que en términos de imputado no tanto. Y precisamente en el caso de Giorgio Martelli llamó muchísimo la atención. Porque si había alguien que tenía que hablar y que es la caja de Pandora y es la cagama 1, es Giorgio Martelli. Se sabe, así, pero así a simple vista se sabe lo que pesa Giorgio Martelli en términos de esta investigación. Y si necesitaba ya alguien, es como, no sé, pues, tení a Messi y lo dejé en la banca y poní a Felipe Flores, pues, bueno. Una cosa, para hacer una analogía, yo sé que habla gente que dice que es muy fea la analogía, pero más o menos eso. Dejáis en la banca a Messi, sin lesión, sin nada, y ponía a Felipe Flores en su reemplazo. ¿Te preguntáis por qué? Pues bueno, obvio. O sea, si es que hay apuesta en ese partido, yo diría que están manipulando las apuestas de ese partido. Y creo que acá es más o menos parecido, es como, hay intereses de que el partido se pierda. Date. Y así de simple. Por eso yo decía, la pregunta final de como tú decías, de patada en los coquitos, era buena, porque justamente era lo que Gajardo mejor sabe hacer, o de las mejores cosas que sabe hacer. Y probablemente Gajardo interrogando a Martelli hubiese sido otra la historia. Uh-huh. Otra la historia. Ahora, claro, hay un tema acá, y un tema no menor. Martelli fue interrogado. ¿Como imputado? ¿O no? No, me parece que todavía no está como imputado. Ah, no, hay una querella, sí. Ya. De servicio de puesto interno. Recordemos que salió al finalmente. Claro. No, pero recordemos que fue interrogado la semana pasada. Duró 3 días. Sí. Y hasta el día de hoy no tenemos ninguna filtración. De 3 días de declaración. Eso es el argumento que están dando algunos diciendo. Ahora, esto parte. Todo esto uno puede ir en la paranoia, ¿sí? Todo esto parte de una conspiración. Pero es llamativo, porque si hay alguien. O sea, si hay una declaración que uno quiere saber, que Cresta dijo, es Giorgio Martelli. Ahora, los cuervos y los francotiradores alrededor de eso te lo encargo. Pero es el hombre clave. O sea, el hombre que podría hacer caer a la presidenta de la República en ejercicio es Giorgio Martelli. Declaró 3 días. Y hasta el momento, poco y nada se sabe de esa declaración. A diferencia de otros, por ejemplo, que tú el fin de semana estabas leyendo La Tercera, qué sé yo, o de Clínicos Online, cómo había sido la declaración y a quién había terminado involucrando. Eso es un hecho, por lo menos en términos mediáticos. Uno que está constantemente monitoreando es un hecho mediático. Ahora, puede que mañana salga parte de la declaración de Martelli. Puede, perfectamente. Sería bueno, de hecho, que algo saliera. O sea, están rezando por ahí en el Metro Moneda de que no salga. Es muy heavy. ¿Qué hay en el Metro Moneda? La moneda. Ministerio del Interior. Oh. Y otros tantos más. Sí. Y deben estar bastante temblorosos con lo que pasó. Ya. Ahora yo creo que la moneda sí sabe qué pasó ahí. Yo creo que para ellos sí se filtra. Uh-huh. No me vengan a decir de que no saben qué ocurrió en esos 3 días de interrogatorio. No. Me costaría pensar así de que en realidad la moneda está desentendida de lo que está pasando en un procedimiento judicial de tal relevancia justamente para el poder estatal. Uh-huh. Yo creo que tienen que saber algo. Yo creo que aquí deben haber hijos secuestrados. Para que no se filtre, para que nadie hable. Sí, no, yo creo que hay un operativo así, seguridad así, pero absoluto así, respecto a lo que ha pasado. Pero claro, siempre las filtraciones, igual hay que decirlo como... No es que así uno le contó así al hijo, así, oye, no, pues día de un día de pega, y al final interrogué a Martelli, y Martelli me dijo que le pasó un cheque, que recibió un cheque de Bachelet, o no sé. No, no es así, en realidad son como decisiones mediáticas que se utilizan justamente para darle un peso al procedimiento. De hecho, si uno piensa también en cierto caso... Yo creo que además que Gajardo hizo alguna filtración para presionar justamente mediáticamente a que se le abran las puertas que tenía cerradas. Claro. De hecho, lo que normalmente ocurría con Gajardo, y normalmente sigue ocurriendo, es que se encuentra un camino, una arista por donde explorar, podríamos decir, como casi como minero encontrando una veta y teniendo que meterse ahí. El brillo, pero no podéis llegar. Claro, y tiene que conseguir la autorización, le niegan la autorización. Y bueno, al final informalmente se descubre que es necesario y los medios ocupan, lean, podríamos decir, esa... La presión necesaria para que pública. Finalmente, claro, de opinión pública, y esa presión de opinión pública es la que ha hecho finalmente que Gajardo pueda acceder a las distintas partes y las distintas aristas, o sea, sin saber... probablemente que habían una gran lista de personas así vinculadas a la Concertación en Soquimich. Antes de que se abriera definitivamente Soquimich, no hubiese existido la presión popular, incluso así de que dijera, bueno, el mismo fiscal, no sé, cosa Chaguán, le damos el piso a Gajardo. Entonces, ya. Hay un elemento, yo creo, ahí de que puede ser del mundo de las filtraciones. Pero llama la atención de que acá no se haya filtrado nada. ¿O será muy fome lo que dijo Martelli? Claro, que no creo. Eso no dijo nada. O es que dijo demasiado. Que yo creo que lo que ocurre. ¿Pagaría por tener lo que dijo Martín? Quizás no dijo nada. No. Mentira hasta la muerte. En tres días, no. No, imposible. En tres días, no. Quizás estaba sentado. En tres días. Así, mirando. O sea, sería el mejor interrogado del mundo. Así que de una interrogación de tres días, no sacarle nada. Yo así me saco el sombrero. Pero si no creo que lo hayan torturado, po. No, pero igual, pues si tres días de interrogación ya es una tortura. ¿Por qué ellos no los torturan, nosotros sí? Buena pregunta. Muy buena. Porque el hombre de la plata. Sí. Efectivamente, el hombre de la plata. El hombre del maletín. Y literalmente el hombre del maletín. Bueno, eso en cuanto a la lista y para poder entender lo que ocurrió el día de ayer, tal es un antecedente, iremos sacando obviamente más a medida que vayan ocurriendo otras circunstancias. Otro tema de lo que están ocurriendo hoy es la Copa América. Y la Copa América hoy día tiene un hito importante, la inauguración. Y hay campañas de un lado y de otro, porque hoy día nadie sabe a quién van a pifiar. Cuando griten corrupto, toda la platea, el este, van a quedar mirando porque nadie va a saber si le dicen a él. Si a la gente de la FIFA que va a estar, si a la gente de gobierno, si están la gente del Senado que va a estar, porque va a estar lleno de autoridades. Y cuando la gente empiece a gritar corrupto, nadie va a saber quién es. ¿Será los de la FIFA? ¿Será el gobierno? ¿Será el Senado? Claro, ¿será la gente que viene del Ministerio Público? ¿Qué sé yo? Nadie va a saber. Hay un dato. Quien vaya al estadio, por favor, que grabe eso, porque yo creo que está diseñado, yo creo que... Para bajar el volumen. Claro, para que los ambientales bajarlos completamente y van a tirar direccionales a los que están gritando el himno. Creo yo, que van a haber pifias, sin duda. Pero, no sé, tengo mi impresión que en la inauguración, no sé si tanto, puede que sí, porque están bien caras las entradas. O sea, hay un sector del pueblo que hay otros fanáticos que juntaron plata y hicieron toda esa cuestión, pero son bien caras las entradas. Pero la crítica a Bachelet es transversal, yo diría. Si no hay... Miren lo de Guarelo, ¿a cuánto está la comida? Sí, eso quería hablar yo. Así, oye, es pero que, oferta muy buena. ¿Oferta? ¿Oferta le llaman a eso? Bueno, yo como una semana con eso, pues, bueno, y no está ella. Oye, ¿en qué estadio es lo de hoy? Nacional. ¿Qué estás tan desinformado? En Santa Laura. ¿Y ahí no es donde hubieron cientos de torturados desaparecidos? ¿Ah? De hecho, del mismo. Sí. De hecho, de todos modos... Fue el diario El País que sacó una nota muy, muy potente sobre el tema de dónde se va a jugar la Copa América. Igual van a dejar ese espacio de la galería, lo van a dejar vacío durante el campeonato. ¿En serio? Sí. Me parece un pedazo así, una medida por lo menos decente. Quiere estar sufriendo, yo creo, que la NFP, porque dice cuánta plata va a valer ese espacio. Me parece como mínimo. Sí, y que Bachelet lo mire, a propósito del artículo de que se sacó de la radio de lo poco y nada que ha hecho de los derechos humanos. Ojalá que Bachelet, cuando vaya allá y vea ese lugar vacío, ¿tú crees que le dé algo? O sea, ojalá que iría a pensar en algo, pero no creo que lo haga, pero que lo mire. Hoy día juega Chile con Ecuador, el partido inaugural. De hecho, va a estar Rafael Correa también. Otro que si pifian, no sabemos. A saber si va a ser a él. ¿No viene al final Dilma Rousseff? No lo sé. Porque si viene Dilma Rousseff... No, pero esto es el partido inaugural, sí, claro. Y están los presidentes de Ecuador y el presidente de Chile, porque son los dos paraísos que se van a enfrentar en la cancha. Ojo, feministas, ojo. Así es. Rafael Correa, cosa seria en ese sentido. Oye, esa foto de Correa abrazando a Bachelet, a propósito, no... Es una foto muy extraña. A lo que llega el fanatismo. Sacha, que ayer terminó lesionado en la posta central. De hecho, ¿en la parcha? Sí, por lomazo. Oh. Tres puntos. De hecho, la Inés, que cuando no está por lo suyo, está por otro, pero siempre está en la posta, por alguna razón, se lo encontró allá. Y dice lo siguiente: hola chicos, yo en cama después de lo de ayer, pero estaré hoy en el estadio y voy a ver a Chile y grabaré lo que sea necesario, grabaré la pifiadera. Muy bien, Sacha, pero va a estar grabando y le va a llegar de nuevo el Fuerza Especial ahí en el estadio y le va a pegar. No, ojalá que no. Los lienzos también. Sería muy feo que ocurriera eso. Los lienzos que aparezcan también. Acuérdense que fue muy feo lo que ocurrió, ¿se acuerdan? En la Copa del Mundo en Brasil, chilenos. Cuando hicieron la estampida, la banda no sabe nada, es fútbol, como que no vive en ese mundo. Pero si había, acuérdate que pasamos esa vez un relato de un tipo que por la ventana de un búho estaba contando lo que habían hecho, era hermoso. Lo más funado del mundo. Ah, ya me acordé, sí, que se fueron detenidos. Sí, se fueron detenidos y estaban orgullosos porque por lo menos habían entrado. Sacaron como los paneles donde estaba la prensa y quedó la cagada, sí. Así, ¿no? Y pero después los tenían a todos en el piso y no, fue todo muy, muy, muy, muy cuático. Muy caótico. Pero es parte de lo que pasa también en los mundiales. Sí, no, además que uno, claro, llegaron no sé cuántos chilenos ilusionados de ver el mundial y después ven el valor de la entrada y dijeron, ¿qué hago acá? O vendo mi pasaje de vuelta y me quedo acá mendigando o vuelvo a Chile en algún momento. Y era así de violento. Y en el caso acá de la Copa América también, como tú bien decías, esto no es un show para el pueblo. ¿El de hoy? El de hoy, o sea... ¿Ahí no iba a estar Canela de Noche de Bruja y todo eso? No, claro, pero la tele, eso es para la tele. La tele, el pueblo va a verlo en la tele como si es que el es bien cara la Copa América. Claro, como si la Copa América fuera en Ecuador, de hecho. ¿A cuánto estaba la comida adentro? Estaba como a 7.000 algo. Era el combo, así como la promo. Claro, pues, y era así, probablemente un sándwich hecho a la rápida, así. Varios chuchuncos son esos, po. Intoxicado, ¿han chuchunco? ¿Has visto la cantidad de cajas de LCDs y plasmas que hay en la basura? Es impresionante. Yo pensaba que era la del otro LCD, así como, ¿cuánto LCD hay? No. Sí, he visto así, pero es horrible. Todo el mundo de hecho, ahí tele. Afuera, en la casa... No, es terrible. Digo que empieza la Copa América, tenía que comprarse un plasma. ¿No pueden compartir en familia y comprarse un plasma para toda la familia? No sé. O verlo en la tele piola, si tampoco sí, está bueno, terrible. También. ¿Sabes tanto plasma? Yo creo que hay una discriminación fea. Hay una discriminación fea de parte de la televisión. Yo tengo una TV análoga. Rayos catódicos. ¿Ah? Rayos catódicos. ¿Cómo? Ah, sí. Pero hay una discriminación. ¿Por qué? Porque ahora la televisión está diseñada para grandes LCD, plasma y todo el tema. Y hay partes de que tú te perdí. Claro. Porque sí, no, llanamente no está, no se ve. De hecho, cuando pones los GC y todo el cuento, uno queda como a mitad. Y es una análoga grande. Pero No me da ni un metro un LCD ni tener un plasma gigante en la pared para ver algo. Entonces, ¿dónde vamos a ir a ver el partido? Como siempre, pues si lo vemos en una tele chica acá. Pero si no se ve los bordes. Pero bah, da lo mismo. Ya a esta altura. De hecho, vimos la final de la Champions mientras estábamos haciendo un programa en esta tele chica. Igual, una recomendación es cuando uno ve al familiar que se compró el LCD gigante, díganle, oye, ¿qué vas a hacer con la otra tele? Es un viejo truco que a veces funciona. Acá en la radio ha funcionado mucho. Las otras teles han terminado acá. De hecho, sí. ¿Qué vas a hacer con la otra tele? A mí me encanta la que no está ahí en el salón, esa que cuando la prendemos como que explota. Sí, así hermoso. Yo tengo mucho miedo, así sí, como... Si todo la prendemos con un palo, así lejos, por si explota, de verdad. O genera un campo electromagnético así que destruya todo, así como... Pero yo creo que sirve, cumple su función, si tampoco queremos más. Ahí está, Nicolás San Martín nos envía lo de Guarelo en la Copa América, con el tema de lo... ¿Cómo se llama? De las promos. Sí... Que además Guarelo, encuentro que ahí es bien hábil, bien Guarelo, inteligente, sí, pero lo ha hecho bien. O sea, la crítica que hizo a la Maratón de Santiago yo encontré que era espectacular. O sea, criticar justamente primero que la cuestión es un negocio de porquería en donde te cierran la calle, pero no, al que cierra la calle y corta el tránsito y el libre tránsito no le tiran los pacos, sino que los pacos le resguardan. Primero, hacerle un queque a Guarelo. Sí, lo voy a hacer un queque a Guarelo. Y lo segundo es que justamente esas cuestiones alejan al pueblo y finalmente no hay ni maratonistas buenos, el pueblo chileno no puede ir a ver el fútbol estando acá. O tiene que ir a ver el fútbol y endeudarse el resto de su vida, tiene que pedir, no sé, un avance en efectivo y después va a pedir las penurias del resto del tiempo. ¿Por qué? Porque no están hechos para el pueblo. O vais al estadio o pagáis la U. Una cosa así. Y desgraciadamente también hay quienes prefieren ir al estadio y después van a sentir las consecuencias. Uh-huh. Pero es bien duro, así a mí me parece lo que se hace, cómo se ha hecho esto un negocio tal de que en realidad le prohíben al pueblo, si el fútbol era del pueblo. Nico nos mandó lo de Guarelo, escuchemos lo de Guarelo, bueno. Para cachar qué es lo que dijo. Nah, ya, una falta, una vergüenza. Bueno, se cogen a los bolos yendo a Mantagua, se cogen al público que va a los estadios con los precios. Fíjate que esta empresa, Vive Snack, es de Peter Hiller, que es el concesionario de la Arena Santiago. ¿Ok? Pero la aplicación WorkKey, la que nos estaba diciendo el señor Caballa. Deme unos segundos porque voy a hacer un. Ahí sí. Ahí está mejor. De los de la Arena Santiago, todos los, la comida la venden ellos. Por eso realmente estáis escuchando un concierto, escucháis, venden papas fritas, en fin. El tema de fondo es el siguiente: si usted escuchó con atención las explicaciones del señor Cabañas, ninguna es satisfactoria, ni puras cabezas de pescado, que para mejorar la atención de la venta de la gran cantidad de gente que va a entrar, y 7.700 el más caro. Y dice una hamburguesa, sabemos las hamburguesas, ellos mismos la venden, la hamburguesa de mierda, comprada a granel, con una carne recalentada, que con suerte te sale 300 pesos la bebida a granel también te sale 200 pesos la botella, y las papas fritas ni hablar, prefritas, congeladas, con suerte te saldrá 100 pesos la ¿cómo se llama? La porción. La porción. Sí. Entonces, en total no hace más de 1.000 pesos, no le sale más de 1.000 pesos hacerte esa porción que te la van a vender a 7.100 pesos. ¿Por qué? Porque es la Copa América. Entonces, como es la Copa América, tú tenés que dejar que te cobren 50 lucas el taxi, tenés que pagar 7 lucas un sándwich, porque es la Copa América. ¿Y quién se enriquece? Los mismos hueones de siempre. ¿Sabes qué? Esto está empezando a ser... bueno, al final, ¿por qué la gente sale a la calle? Es por este tipo de cosas, porque es una sumatoria de abusos, uno tras otro, de los dueños de todo, porque estos hueones son dueños de todo. ¿Sabes qué? Este tema, que parece tan pedestre, que parece tan básico, que parece tan menor, es profundamente irritante y es vergonzoso, porque demuestra una vez más que una posición de privilegio, una posición de monopolio permite abusar hasta el máximo a la gente que va a ir al estadio, que va a tener hambre y que no va a tener otra posibilidad que pagar 7 lucas por cualquier cosa, porque te venden el combo. no te van a vender la bebida sola, te van a vender el combo. Si querés combo o nada. En verdad es un combo las bolas la que te dan. Pero además, hay algo muchísimo más grave. Que ellos te lo hacen pasar como si fuera lo más normal. Y que el gran beneficio es tener una aplicación en el teléfono, weón. Ah, porque tengo una aplicación de mierda en el teléfono, me podéis cobrar 7,000 pesos un pedazo de pan. No, es que esto es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, así actúa la FIFA, así actúa la NFP, así actúa este país, que cada vez me está dando más rabia. Bueno, queda expresada la... Ahí está, po. Bueno. Yo le encuentro razón a Juan Cristóbal Guarelo, pero tengo un pequeño problema en términos de contradicción con lo que está diciendo Guarelo. Hablar de monopolio, hablar de cara dura y cómo de una u otra manera... ¿En ADN? En ADN, Juan. Decir eso en una radio del grupo Prisa es a lo menos gracioso. A lo menos gracioso. Si hay alguien que tiene un monopolio acá en Chile... Y en el mundo, es Prisa. Sí, ese es el tema. Prisa a través de, como esto es como en el Enersis, uh-huh. Prisa a través de Latino, de Iberoamericana Radio, Radio Chile, uh-huh. Controla, claro, controla más del 47%, creo. Más o menos, sí. Han entrado otros actores como Luxix, por ejemplo, al espacio radial. Claro, y hay otro gran grupo, se me olvidó en este momento cuál era. Ahora, estando de acuerdo con lo que dice Guarelo, pero no es un dato menor. Para dejarlo así como así. Estoy de acuerdo. O sea, acá a nombre de un montón de cosas se cagan a un montón de gente. Nada, es que la Copa América y el cuento y la cacha de la espada. De hecho, tenemos la entrada de la eliminatoria o clasificatoria, dependiendo cómo se vean, más caras del continente. Más sí. Caras del continente. Y se llena. Y se llena, po. Bueno, es que ahí también hay otro punto. Igual se permite el abuso. Me parece a mí que es un detalle menor. Igual se permite que la entrada esté en ese precio. No se reclama porque la entrada esté en ese precio. No se considera que el fútbol tiene que volver a ser popular. De hecho, para algunos que sea exclusivo les gusta. Así decir, yo pude ir al partido de Chile y bla, bla, bla. Y eso también obviamente molesta, porque en realidad en otros países probablemente las entradas no son tan caras, no porque en realidad las federaciones de fútbol no quieran ganar plata, así que son todos mafiosos, y eso está más que comprobado con el caso de la FIFA. La Conmebol junto a la CONCACAF son las cuestiones más mafiosas que hay. El tema es que probablemente si es que subieran el precio, los que suben el precio chileno, no se quedarían de brazos cruzados. En Brasil no aceptarían que el fútbol se convierta en tanto más caro. Lo aceptaron, o sea, no lo aceptaron, de hecho ni siquiera la Copa del Mundo. Y eso que en la Copa del Mundo, hay que mencionar, se les daba entrada y se entregaban entradas gratis a la gente que vivía en las localidades. Habían sorteos de entradas, justamente como una forma de que el pueblo pueda ir a ver los partidos de fútbol. Acá ni siquiera. Y aún así allá se estaba protestando contra el Mundial. Una copa de la exclusión, una copa donde iba a asistir más que nada a los ricos. Y se hicieron cosas al respecto, pero acá en Chile parece que te pueden poner la entrada a 50,000 pesos, te pueden poner ese pedazo de pan a 7,000 pesos y hasta ahora no pasa tanto. Yo creo que eso está cambiando, afortunadamente, pero hasta ahora parece que nadie va a ir a reclamar porque en realidad queremos que el fútbol vuelva al pueblo. Uh-huh. Oye, en estos momentos, profesores que te están manifestando, esto en el Congreso Nacional, en Valparaíso, están ahí manifestándose fuertemente en el Congreso. Las floritas del Congreso están ahí. Afuera. Sí, sí. No, ahí se están manifestando. Bien. Sigue atento. Y se está juntando gente, estoy viendo aquí unas imágenes. En el sector de Plaza Los Héroes, recordemos que hoy día hay marcha no autorizada y está ahí. Lista para empezar en un rato más. Claro. Agradezco el café, muchas gracias. 7 lucas nos van a cobrar acá. Al Ricafé. ¿Y no van a tener estadios de botito afuera de los estadios? Creo que no. Porque no. Creo que el perímetro está asegurado. No sé si estará licitado todo el tema, pero acá hay todos unos anillos de seguridad que se están estableciendo en la Copa América. Aparte van mandatarios, viene gente importante de la FIFA, que hay que tenerlos cuidados. Uno no sabe si... Eso es si, como si, sacarle si, la bubucela a África. Si Carabinero va a estar resguardando a los agentes de la FIFA por la Interpol. ¿O no? Pero el caso es que hoy día empieza la Copa América y empieza la fiesta del fútbol en un país, particularmente Sudamérica. Recordemos, en esta parte del mundo el fútbol es una pasión. Hoy no hemos analizado la canción de la Copa América. Una canción. Mierda, nada más. Que ay, no lo vayas a poner, no, ni siquiera da para ¿qué, tu... ¿Qué quieren? La canción de la Copa América de Canela? Es una mierda. Es horrible. ¿Para qué voy a...? Yo sé que lo mejor, el del video de la Copa América, el corpóreo del bonito que también... Tengo una foto preciosa, hablando de la Copa América. Le agradezco a Brad Pitillo Piper, que nos envía esta fotografía. Brad Pitillo es como una... la selección chilena, hoy. De hecho, fue recibido los profesores que están en paro, indefinido, por la selección chilena. Y fue recibido por Sampaoli. Y se sacan una de estas que dice, a recuperar la dignidad del docente, profesor y profesora sindicato de una de Comudef, están con un lienzo y con carteles todos los seleccionados de sí, la selección chilena y en Juan Pinto Durán. A propósito, muy buena la que dijo Bravo el otro día. Oye, es que Bravo es un gigante, weón. Sí, ¿puede usted siente presión? No, presión siente la gente que gana el sueldo mínimo y no puede llegar a final de mes. Sí. Golazo, así, eso es golazo. Bravo, ¿listo? Para Bravo. Así es. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a vincular. De hecho, a mí siempre algo que me ha dado rabia es esa orden de la FIFA de desvincular el fútbol y la política. Cuando en realidad lo que quieren hacer ellos es controlar el monopolio de la relación entre fútbol y política. Porque, discúlpenme, controlaron y manosearon las elecciones de Trinidad y Tobago del 2010, ¿no? O sea, estamos hablando de esa FIFA que habla de que no hay que meter la política al fútbol. Claro, y obvio que hay presiones políticas para hacer en ciertos países la Copa América. Claro, de que algunos ganen, otros pierdan. Obviamente estabiliza políticamente un triunfo de un equipo. Y eso lo saben, lo tienen bien claro. Pero a mí me parece que se rompa eso, que los jugadores empiecen a ocupar su posición de mediática, de visualidad, para acompañar a la lucha del pueblo, me parece bien, me parece súper bien. Yo creo que no, o sea, lo van a crear sanciones para eso. O probablemente, claro. Como cuando se prohibió usar la camiseta abajo de la camiseta oficial, por ejemplo, que muchas veces también salían con mensajes. O la persecución que se hizo a la camiseta de Palestino. Que también fue ahí una gran polémica, pero claro, cuando uno ocupa ese espacio, cuando uno ocupa hábilmente ese espacio, se pueden hacer cosas bastante buenas. Sí. Yo ahí también le aplaudo ahí a los seleccionados. Con Sampaoli me parece muy bien. Y eso se moja en la camiseta por el pueblo chileno. Mi problema con Sampaoli es Santander, pero... Mi problema con Sampaoli son varios, pero y futbolístico muchísimo. Pero tú vas a hablar de pero, eso. Pero quería referirme a algo que habías mencionado tú con el tema de Claudio Bravo. A mí me gusta mucho Claudio Bravo, puesto que es un extraño ver a un futbolista aterrizado siempre. ¿Para qué decir que, puta, yo tengo una admiración con Bravo por varios partidos, porque Bravo es un bacano al arco y todo el cuento, de hace mucho tiempo? Pero un weón que siempre ha estado aterrizado. Sí. Que siempre cuando está en una conferencia, siempre tira algo de un sentido común que no es propio en el futbolista, que habla de un montón de cosas que son bastante frívolas y de cuestión. Él siempre tira algo que tiene que ver con sentido común. Me cae muy bien eso de Bravo. De hecho, cuando dice presión tiene la gente, weón. Por eso. Weón, presión tiene la gente, weón. ¿Cómo llegar a fin de mes? Eso es presión, pues, weón. Gigante, Bravo, weón. Gigante. Y si uno lo compara con Johnny Herrera, discúlpenme, pero. Es que esa es la cuestión. Ahí, ¿cómo tenía así a dos arqueros? Está la conciencia de clase, weón. Exactamente. Porque Johnny Herrera. Sí. Es como el loco choro de la Pobla que se anda paseando con... Bueno, de hecho atropelló a un weón en auto, curado. Y es como creerte el rey del espacio, po. Sí, como que podéis pasar por sobre todos. Y además, por ejemplo, muchas de sus peleas, de sus discusiones, en realidad son para darle, para usar, podríamos decir, el marketing de los partidos. O sea, él en realidad le está haciendo la pega más allá de ser arquero o no ser arquero, que es su trabajo, le está haciendo la pega también a la Sociedad Anónima del Fútbol, que, intentando llenar las taquillas a través del enfrentamiento y la violencia entre la clase, porque al final son las barras. Entonces, para que se odien uno a otro, vayan al estadio, porque ahí Herrera dijo que el otro era unos pelotudos, etcétera, y el otro responde y se hace todo esto dime y direte antes de los clásicos. Claro. Es una función que hace Herrera justamente para mediatizar el partido y que se llene. Lo está haciendo el negocio el patrón. Es así de simple su polémica. Mientras Bravo tiene claridad, se nota, sabe, se acuerda de dónde viene, yo creo que, y eso es algo que alegra y que gusta. Y además, bueno, digámoslo, es mucho mejor arquero. Tiene una regularidad que al principio no tenía. Me acuerdo que Bravo era muy bueno, pero tenía muy mala capacidad de salir cuando era juvenil. Sí, Y salía pésimo. Y eso lo he ido arreglando con los años. Y ahora Bravo es un arquero totalmente seguro. Johnny Herrera te puede hacer un partidazo. Pero el partido siguiente le pueden meter 5 goles. Entonces, yo prefiero a Bravo que... Es como depende de cómo me pille el ánimo. Más o menos, sí. O sea, si carreteo o no carreteo el... Yo presumiría que puede ir por ahí la cosa. Y no, muy bien la selección chilena, bien Sampaoli. Insisto, a mí Sampaoli lo que me molesta es eso que esté haciendo campaña bancaria a Santander, pero bueno, por lo menos atinó en este momento en darle el apoyo a los profesores. El apoyo a los profesores es necesario, principalmente porque ellos pueden hacer que cambie un poco esta lógica de que el fútbol tapa las cosas. Si es que la selección es capaz justamente de darle visibilidad a esto, lo puede hacer lo contrario, o sea... Yo creo que el fútbol es frome cuando se pierde eso de lo popular. Lo popular entendido como cercano al pueblo. Cuando se pierde eso, yo encuentro medio fome. De hecho, esa gente que... El otro día leí una cosa muy cierta. Gente que, ay, que los flights y los flights, weón, si viera un futbolista, weón, sin la camiseta, así, weón, andando por la calle, probablemente cruzaría la calle. Pero son los ídolos. Hay esa contradicción constantemente porque se lo obliga al futbolista a tener que ser arribista. El auto, la buena, oye, mira, llegó con una ropa de Italia y todo. Y eso molesta mucho. Porque en definitiva genera cánones sociales súper distorsionados, po. Claro, y también es como que se busca a través del futbolista, y a través también de la figura del narco, del gángster, entre otras, se busca la lógica de la superación personal. Uh-huh. O sea, de que se aplauda, principalmente en el fútbol, que no van a aplaudir al gángster, aunque quisiera, pero se aplaude en el futbolista eso de que él salió adelante, tiene el mejor auto, tiene la mejor vida, tiene una mansión, viaja, se puede, no sé, comprar la mejor ropa, usa Louis Vuitton, todas esas cuestiones. Pero es personal, no se aplaude mediáticamente, no sé, que en realidad no superemos todo. Y ese es el problema que genera, o podríamos decir que aprovechan también los medios, que aprovecha también la cultura dominante en darle al futbolista. Uh-huh. Cuando en realidad, bien, o sea, el futbolista que sea exitoso, bien, pero que nunca se olvide de dónde viene, si eso es lo importante, man. Que yo creo que a algunos sí le pasa, hay que decirlo. Sí. Johnny Herrera, por ejemplo. De hecho, lo que estaba diciendo, estamos hablando de toda la selección chilena. Son los 23, si no me equivoco, que ya están en la nómina. Los que están ahí y particularmente que cae, vaya el saludo a la gente del Comodef de la Florida, que básicamente los que hacen la gestión con la gente del Colegio de Profesores. De hecho, tienen el lienzo puesto de ellos que dice... actual, a recuperar la dignidad del docente, profesores y profesoras, sindicato número 1, Comudef, de la Florida. Muy bien. Justo con otro lienzo del Colegio de Profesores, Directorio Nacional, ahí, que hicieron, está Alexis Sánchez, Vinilla, Claudio Bravo, Vidal, Edu Vargas, Gary, Marcelo Díaz, bueno, están todos ahí en esta fotografía, insisto, a mí entender bastante icónica cuando le da cierto sentido a algo que muchas veces no lo tiene. Ahí sí. Me parece estupendo Eso, y también para visibilizar un paro docente que el gobierno se ha hecho los locos, como no, y no vamos a sacar el proyecto, no lo vamos a sacar, punto. No, de hecho, claro, una tosudé increíble, y yo creo que además porque tienen esta tranquilidad de que está la Copa América. Uh-huh. Y yo creo que este le pegó un golpe así, bien fuerte, así. Hermoso, po. Claro, porque así, no, viene la Copa América, nadie se va a acordar del paro de profesores. Bueno, acaban de instalar el paro de profesores en el día en donde todos están mirando a la selección. En donde incluso el que menos le interese la política va a ver esa declaración, porque quiere ver si es que Vidal está cojeando, si es que aparece en buen ánimo tal jugador o tal otro, y va a tener que ver eso, a pesar de que no le interesa el tema. Entonces ahí muy bien, yo creo que eligieron el momento adecuado, lo han hecho muy bien. Antes también apoyaron a la ACE, a la CONFECH, la selección chilena, y yo creo que ojalá que sigan haciendo eso. Yo creo que además, yo creo que es parte de lo que tienen que hacer también como selección para mejorar algo que es esencial, que son los profesores, porque, claro, el futbolista tiene toda la atención del mundo, tiene por lo general, no todos, de hecho, estos seleccionados tienen buenos sueldos, hay muchos futbolistas en Chile que tienen pésimos sueldos, que no se les pagan los sueldos, y que los profesores necesitan su dignidad, ¿no? Son agentes esenciales en esta sociedad. Y quien lo sabe, sabe que justamente si es que se mejora la calidad del docente, vamos a mejorar la educación de todos. Hoy otro en Alameda con Amunate, que se está jugando un partido de fútbol. Sí. Llegaron los Pacos. ¿Arbitral? Si no, la... con Guanaco. Aquafútbol. Aquafútbol. Aquafútbol. Hay que sacar las tablas de surf. Claro. Las pelotas inflables. Sí. Van a ser el como el Cóndor Roja, pero con una lacrimógena. Uh-huh. Algo así. Lamentable, pero bueno. Uh-huh. Probablemente con la cuestión blanca que quede, uh-huh, van a poder después rayar la cancha. Ah, sí, pues. Como con tiza. Oye, sí, a propósito, yo pasé ayer en la tarde por Blanco Encalada. Uh-huh. Oye, casi nos morimos en la micro. Y en la tarde, así. Qué terrible. Pero así una cuestión, un olor, así están todos tosiendo. Empezaba a toser uno, toser otro, estábamos todos tosiendo. Y era por esa cuestión blanca asquerosa que había ahí en Blanco Encalada. Ay, me decía, estás enfermo, y te decir, ándate para otro lado. No, estaban todos porque en realidad el olor a lacrimógena era, pero así. Era como estar en la marcha la lacrimógena. Pero ya habían pasado horas y seguía igual. Desgraciado nomás. Dejen jugar fútbol en la calle nomás. Sí, está bien. Estamos con la fiebre del fútbol y... Sí, pero qué poco patriotas estos claro, señores carabineros. Son muy poco patriotas. Estamos todos en la onda del fútbol. Sí. Sí, yo no sé si al final van a haber partidos así que se muestren en Plaza Italia, cuestiones así, ¿o no? Yo creo que sí, pues. Un paseo humada, porque ahí es un buen lugar también, por así doy la idea, de hacer propaganda también, así de llevar los lienzos por los profesores, porque va a haber una buena aglomeración de gente, de llevar las pancartas, de entregarlas, de concientizar durante el partido de fútbol. Yo creo que un buen lugar aprovechar, uh-huh, esos espacios de masa, yo creo que no, nunca es malo. Uh-huh. Ojalá que también se aproveche eso. Bueno, vayan también ahí a ver si es que pueden conseguirse apoyos también afuera de los hoteles de los otras selecciones de fútbol. Sí. Que también es una muy buena forma. Sí, bueno. Y si donde están todos los turistas que vienen también a ver el fútbol. Claro, vayan donde la prensa extranjera. Uh-huh. Y cuenten lo que está pasando en Chile. Sí, pues. No son solamente periodistas deportivos, sino que algunos... Los héroes, hay dos detenidos ya. Chú. Por lo menos lo que nos cuenta. Vamos a ir a un contacto en lo pronto para que nos cuente cómo fue ese tema. Eso ya está recién empezando y ya están empezando a haber detenidos en... Bueno, es que esa marcha tiene además la dificultad que a veces como no son tan, tan masivas, porque además está en la marcha el día siguiente de la otra, si esto ya estamos hablando de un nivel de movilización. Pero el primer día de la Copa América también. También, pues, y los Pacos andan aguja, además por lo mismo. Yo creo que no van a estar así tan brígidos, bueno, detenidos y todo, pero que si se ve desorden en el centro de Santiago es la patada. Sí, pues, o sea, por ejemplo, la selección de Ecuador se encuentra en el Crown Plaza, ahí cerca de Plaza Italia. Por si sabes, así como al lado de Plaza Italia, al lado donde está una selección de fútbol. Que es un buen dato, uh-huh, así también, porque si uno quiere hacer la protesta por allá, todo. Uh-huh. Y claro, pues, y también obviamente yo creo que no sería muy bien visto que toda la delegación de un país, junto a sus periodistas que vienen juntos y todo eso, que arriendan piezas en el mismo hotel, vean la represión. Probablemente le van a hacer más piolas y en realidad... yo ya hablaba con una amiga extranjera y le contaba sobre como las protestas que son acá y nuevamente me pasa lo mismo. Me dicen, oye, pero ¿cómo soportan esto? Me decía, pero... Ella es de Australia, me decía, pero allá no, esto no pasa, esto no es posible que pase, o sea... O sea, usar lacrimógena ya es como que está ahí en claro, y plena guanaco, guerra. Y el guanaco dice, no, esto es así, pero imposible, así nadie se le ocurriría usar el guanaco y decía, y dispararlo frente a los cuerpos de las personas, pero ¿qué está pasando acá? Me decía así. Y claro, pues, el nivel de protesta en Chile, yo con toda la gente que ha hablado de otros países, me dicen, no, esta cuestión es extremadamente fuerte con ahí compañeros de Argentina me decían, bueno, lo que ustedes vienen en las protestas, nosotros no lo vivimos acá. Y que aparte también, o sea, después se reclama de por qué hay encapuchados que tiran piedras y toda la cuestión, y en el fondo igual es lo que generan ellos, pues si generáis más, estáis atacando con más fuerza, resistís con más fuerza. Claro, es lo lógico, es lo lógico. Y claro... violenta. Yo conocí a esta gente así que el 2011 era paz y amor. Harta gente así que era paz y amor, no a la violencia. Y después ya el 2012, 2013. Es como nos están dando como caja, claro, loco, tenemos que responder. Y después el tipo lo veía con cara polera porque ya se dio cuenta que la cuestión de la violencia venía de ellos. Que de hecho a muchos así que yo creo que se empezaron a meter a las marchas, así que empezaron a ver eso, así como la violencia la están generando ellos y te da rabia. Sí. Y sentí odio, y es verdad. Bueno, a propósito de eso, de rabia. A propósito de, estamos un poquito mal con el gas. Inés, ¿cómo estás? Ay, horrible. La catadora de lacrimógenas. Cuéntanos. Son lacrimógenas nuevamente, el carro 44... tirando su agua con su famoso químico que se ha hecho tan famoso en estos pocos días. Pero hablando de la manifestación en sí, fue una manifestación hermosa. Cientos de... ¿Cómo se dice? Cientos de estudiantes y profesores. ¿En qué parte? En primero, las calles. Contextualízalo dónde. En los héroes. En los héroes. En los héroes. Y se comienza una marcha, primero llegan los profesores. Ya. Hacia el Mineduc. Luego parten los estudiantes, los secundarios. Se toman la calzada de la Alameda, dos calzadas de Alameda, llegando al Mineduc, se juntan con los profesores y empieza un juego de pelotas, estas pelotas... ¿Dónde? Plásticas, afuera del Mineduc. Ya. Se empieza a jugar a la pelota, cientos, no te puedo decir que eran 10, 20, cientos de pelotas en el aire, todos jugando, globos y todo el tema, hasta que llega Carabineros y empieza a actuar con agua y todo el tema. Hay dos detenidos en este momento ya está... persiguiendo a los cabos, ya llegaron nuevamente a la Plaza de los Héroes, lo están haciendo correr mucho contingente policial. Vemos tres guanacos trabajando, más o menos cuatro zorrillos. El agua está muy cargada de químico nuevamente. Zorrillo no ha actuado más que para perseguir y hacer arrancar a los cabros. Eso por el minuto. Inés, ¿y los cabros se arrancaron? ¿Están ya dispersados? En este minuto están dispersados. Ya los pacos están tomando detenidos con mucha violencia, se ve, tiran al suelo y todo, y ya la marcha se deshizo, la concentración que había se deshizo. Los cabros ya están pasando hacia Manuel Rodríguez, la calle Manuel Rodríguez, ya están bajando, corriendo, porque se escucha cómo los van persiguiendo. Y otra pregunta, efectivamente lo único que hicieron los manifestantes fue bajar a la calle y jugar a la pelota. Con pelotas de plástico, esas pelotas que venían con el mapa mundi, no sé si te recuerdas. Sí, perfecto. Esas pelotas, solamente eso. No. En ningún momento hubo, que hayan tirado palos, no estaban jugando. Cuando actuó el guanaco, recién los cabros respondieron. Ah, obvio. Pero antes de eso no hubo ni provocación, solamente fue el que se tomaron la calle y empezaron a jugar. Y la gente, lo más lindo de eso fue que la gente que iba pasando bajó a la calle a jugar con los cabros y con los profesores. Entonces, para mí fue una manifestación, una concentración, que viendo el tema de la Copa América y todo, los cabros no han sabido incluir. Buenísimo. Entonces no han podido ir haciendo bien. ¿Y llegó carabinero? Por supuesto. Cargado de químicos, el agua, todo. La barra brava, la barra brava que llegó a la calle ahí a tirar la bengala a la cancha. Exactamente, sí. Así es, la barra brava llegó con todos, mojando, golpeando y tomando detenido a los cabros. ¿Se te nota congestionada? Es que el agua está demasiado cargada química, está mucho congestionada. Está muy así, me dicen acá los caballeros que van caminando conmigo. Uh-huh. Está demasiado fuerte, de verdad que se pasó el mismo como para echarle mucho químico. ¿Y sigue con notas de almendra? Con... Sí, ese almendrado, eso es como un sol, y que después ya te mata, sí. Oye, me dice vegetariana que afuera de la Biblioteca Nacional hay profesores jugando a la pelota en la calle. Bueno, recordemos que a las 12 es la concentración en Plaza Italia. Tú hay de titular, me dijeron. Yo, por supuesto, adquiera. Oye, pero anda rápido. Te quedan 4 minutos. Me preocupan los cabros de acá y de acá vamos a partir todos para allá. Me los llevo a todos para allá. Eso vamos ya. A hacer. Ya mamá Gansa. Te mandamos un saludo desde acá, avísanos, cualquier cosa nos interrumpe y contando lo que está ocurriendo allá en la Alameda. 2 detenidos ya. Por lo menos lo que podemos contratar, lo que tú has visto ahí. 2 detenidos, sí, que yo fue que los vi directamente afuera del Mineduc. Perfecto. Los tomaron. Ok, un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Chao. Ahí desde la esquina de la cancha, nuestro reportero Inés Martínez, de Fox Sports, o como diría, ¿cómo se llama Capuzotto? Ticket Sport. Fíjate que es un jugador, estoy tratando de acordarme el nombre de él, jugador argentino famoso, seleccionado argentino y todo el tema, que un día lo va a entrevistar Ticket Sport o Ticket Sport y empieza a hacer una parodia de Capuzotto y le manda un saludo ahí a Capuzotto ahí en la cancha. Y de aquí, para todos, desde Ticket Sport. Un notable, Capuzotto. Así que así la cosa en la Alameda se realizó en el sector de, a ver, Plaza de los Héroes, marcha hasta el Mineduc. Fuera del Mineduc o los alrededores, Metromoneda, se arma una pichanga improvisada y llega carabinero barra brava a tirar bengala en la cara a las personas. Claro, a tirar ácido en la... Mala cosa. Porque está ganando el otro equipo. Probablemente. Qué feo. Mala cosa los carabineros ahí. Carabinero igual va a tener días bastante ocupados, eso me alegra. Porque va a tener que estar en las mañanas, probablemente en las protestas que van a haber, cortes de calle, los van a mandar a desalojar, van a retomar los lugares, desalojar de nuevo, todo eso en las mañanas. Y en las tardes van a tener que ir a los partidos de fútbol, a hacer fuerzas especiales de partidos de fútbol. Sí. Sí que les deseo que se cansen po, y que se aburran. Yo creo que de hecho uno de los errores también del 2011 fue que no darse cuenta que aunque los estudiantes estaban muy cansados el 2011, los pagos estaban más cansados que los estudiantes y que tenían las de ganar si es que se seguía dándole. Yo creo que acá los carabineros van a terminar muy, muy cansados al final de este mes. Yo creo que los dominos están reventadísimos hablando de mejora salarial. Incluso se habló en un momento determinado de una serie de paro, de huelga, que fue frenada en la interna fuertemente. Creo que al menos con algún comentario a propósito de la foto, que está ya la pueden revisar en Twitter, pero también lo publicamos en Facebook, que está viralizada tremendamente. Y bueno, varias gente, algunos que dicen que buenísimo, sería hermoso que lo mostraran en el mismo estadio, que lo que dice Félix Carreño. Otro dice, bueno, siempre nos falta ahí el Papa Frita, que dice, con que algunos apenas saben hablar y a ellos les faltaría un par de profesores. ¿Por qué no reclaman por la jubilación y sueldo de hambre? Y ahí todos empiezan a pegarle un maipe, todo lo demás. Pero yo me quiero quedar con uno, de varios. Hay varios comentarios hasta ahora ahí en el Facebook de Radio Villa Francia, así tal cual, Radio Villa Francia, página de Facebook. Que dice lo siguiente: quizá no han ganado nada, pero puta que influye tener un equipo que apoye las demandas sociales. Sí. Ese es el punto. Oye, la verdad, no han ganado nada, así en términos de copa y nada, pero sí. Exactamente, y eso se agradece más que, por ejemplo, no sé, las posturas miserables de Vanderlei Luxemburgo en el Mundial, que aún me acuerdo. Ex entrenador de la Verde Amarela, ¿no? Claro, y que el karma funciona. Le hicieron un 7-1 por no apoyar al pueblo. Tienes razón. Así que, para que sepan. Pero está en Luxemburgo, ¿no? Sí, sí, digo, era sí. El entrenador. Era no, en el tiempo de Zagallo. Porque Zagallo está en la banca, ahí. Sí, es como una, casi como un tótem a esta altura, sí, el Lobo. Sí. Sí que ahí me parece bien. Creo que es más importante, de hecho, una selección comprometida con el pueblo que una selección que gane todo, pero que desprecie a su pueblo. Y que sea puro show, que sea pura estrella, ¿no? Acá hay que apoyar y en realidad los por eso digo, es bacán ganar. Pero los triunfos definitivos no se dan en la cancha de fútbol. Los grandes triunfos, los triunfos que esos que no te van a dejar solamente el día alegre, que no va a ser un recuerdo alegre, sino que va a ser tu vida más alegre, tu vida mejor. Sí. Eso está fuera de la cancha. Y si es que la selección también entiende eso, genial. Den la alegría, obvio, pero también apoyen a para que hayan alegrías más duraderas también en el pueblo chileno. O sea, tener una educación decente precisamente por eso. Que yo creo que todos en el fondo queremos tener un mejor, o sea, queremos tener y generar, producir un mejor país que alcance para todos. Y si no tenemos educación, nos prohíben la educación, nos prohíben la salud, nos prohíben todos los derechos básicos del hombre y la mujer. Como que no hay futuro. Vives el presente sin futuro. Sí. Exactamente. Sigue bien ahí. Y al pelotudo que mandó ese comentario, siga molestando. No, está bien. O sea, fíjate que el otro día pusimos uno que nos mandó Rodrigo, fotógrafo de Reuters. Mandamos un saludo, que tiene que ver con este tema de salir a la luna, Xochimilco, el eclipse y todo el cuento. Ya, perfecto. Hay gente que lo tomó como mal, así como, oye, pero el fútbol... No, se puede masticar chicle. Uno ve el partido, bueno, yo cuando puedo, porque la verdad a veces... Por ejemplo, otro día estábamos haciendo un programa y estábamos así como con el ojo de repente viendo... Estábamos como chaguán. Sí. Estábamos viendo como la final de la Champions y era nomás, porque nos toca. Y acá generalmente hay reuniones y un montón de pega y como que de repente estábamos echando la mirada y de repente se nos fue. Se nos fue que había partido. Pero a mí me gusta el fútbol y creo que disfrutarlo es buenísimo. Pero... No, por eso te miráis convirtiendo en un pelotudo. Hay que tener ojo, porque el fanatismo se da en distintas cosas. Hay gente que por la religión se vuelve, otros por un equipo se vuelven locos, y así. A mí me gusta disfrutar del fútbol. Encuentro que es un deporte bonito, más que el fútbol americano. Y se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. De hecho, hay gente que se puede manifestar, puede hacer de los partidos han generado protestas hermosas, perfectamente. Disfrutando el partido. O sea, se han tirado lienzos en partidos importantes. Sí, sí. Se puede, claro. Despliegado lienzos. Si al final, como está de seguro, es tan malo, uno puede llegar lo que quiera casi a la cancha. Así que... Y claro, aprovechar todas esas ocasiones. Si lo que hay que hacer es inteligente, si al final uno no puede reclamar por las condiciones así como... Yo creo que hay que abandonar esa posición miserable. Ahora está bien que no le quiere creer lo de la selección. Está bien, me parece. ¿Sí? Si noto, ahí parece sacaron la fotito, digámoslo. Porque hay que estar el equipo entero. Sí. Obvio. Sí. No, si al final son los que hicieron las gestiones y se armaron que el equipo esté entero. Buena. Ahí alguien que hizo la gestión y todo el tema dijo, y esto me decía golpear, va a dar la vuelta. ¿De qué estamos hablando? De la foto. De la foto de la selección. Va a dar la vuelta y ¿qué dice la vuelta? Está la selección apoyando a los profesores. ¿Por qué está apoyando a los profesores? Porque hay un paro indefinido que quieren que retire la carrera docente. Bueno, listo. Listo. Golazo. Es un golazo. Es que eso me refiero, que es muy fácil y es muy mediocre decir, viene la Copa América, ¿sabéis qué? Ya se va a deshacer la protesta, no tenemos nada que hacer. Disculpen, seamos hábiles, seamos astutos. Uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer durante la Copa América. Justamente para hacerlo más visible. Uh-huh. Ocupemos las coyunturas. La tribuna, sí. Claro, ocupemos el momento, no como una cuestión desfavorable. Cada momento es distinto. Uh-huh. En cada momento uno puede saber cómo pegar los golpes necesarios. Uh-huh. Así que abandonemos, yo creo, esa postura así de no, tirémonos a morir porque está la Copa América. Es que no. Para eso, claro, si te ponía en esa posición de que está la Copa América... Digamos que no están las condiciones objetivas para hacer nada, pues, ¿cachai? Como mejor no hagamos nada y nos quedamos en la casa, claro, no sé. Obviamente no va a hacer una marcha estudiantil en un día que juega Chile a la hora que juega Chile. Eso es pelotudo. Y así de simple. Pero de hecho, ni los pagos están a pescar, por loco. No, no voy a contar esa historia. Pero fue así, al principio de los 90, el mal timing que se llama. Tener mal timing es no estar leyendo no estar leyendo lo que está ocurriendo, la realidad. Y lo voy a contar igual, porque ya pasó hace mucho tiempo. El día la sobreseído. No va a caer sobreseído. No, ya sí, está sobreseído hace mucho rato. Fue para el día del informe Rating. Ese día habló Patricio Elwin. Y una decisión de carácter político decidió esa noche hacer una propaganda. Propaganda potente, en términos de decir, bueno, esto es una democracia pactada y todo el cuento. Salió en la noche a hacer la propaganda, era una propaganda armada, estamos a principios de los 90. Claro. No había nadie. Nadie. Y terminaron ahí agarrándose con un carabinero, terminó una persona herida y todo el cuento. Y no se enteró nadie. Que están todos viendo a Patricio Elwin en la tele leyendo el informe Rating. Eso es mal timing. Es muy mal timing. O sea, yo conozco gente que lo contaba ya así en forma de talla. Porque la verdad no te queda otra. Pero es mal timing. Cuando usted está en todo eso, decir, puta. Por ejemplo, ya un partido, están todos viendo un partido, ocupar el partido para eso. Oye, están todos pendientes de la selección y del este, las cámaras ya de todo el cuento. De hecho, ahora distintos medios están sacando las fotos porque estaban ahí varios periodistas también. Y es tema. Hay un paro docente, hay un paro indefinido que cumple 2 semanas. Los profes están parados en este país. Y los estudiantes están en la calle. Ayer hubieron 350.000 personas a lo largo del país marchando. Sí. Eso es lo que está pasando en Chile. En varios medios internacionales que en Chile ayer hubo una manifestación de esa magnitud. Sí. Que no sea, o sea, otras veces aparece, pero ahora como están de verdad los ojos puestos acá, apareció esto en medios internacionales y en noticias. Y aparte que la noticia no es que hubo una marcha masiva, sino que la policía atacó a los estudiantes y a los profesores que marchaban. Uh-huh. O sea, tremendo. Es una buena vez que se den cuenta que esas cosas no se hacen, pues, uh-huh. Así de simple. Sí. Claro, el timing, eso es importante, por eso digo, no hagan una marcha estudiantil, pero por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay un montón de tomas, hay un montón de paros, júntense, discutan, piensen, sean creativos, yo creo que los jóvenes de esta generación, me excluyo, son profundamente creativos y van a saber resolver, si se ponen bien, uh-huh. De acuerdo, van a saber resolver cómo darle impulso, incluso en este momento, en vez de esperar el retroceso, de echarse a morir, uh-huh. De que me lleve la marea del fútbol y veremos qué pasa con la movilización el 5 de julio. Uh-huh. Se pueden hacer muchas cosas. Sí que adelante nomás. Adelante. Con toda la fuerza de la historia, se me ocurrió esa frase. Uh-huh. Eres seco. Es buena. Sí. Adelante con toda la fuerza de la historia. En un libro. ¿Se te ocurrió esa? Sí, me ocurrió así recién. Así como, se me ocurrió una frase muy buena. Sí, buena está, lo voy a anotar. Voy a poner un pseudónimo, Miguel Enríquez. El rey de una discusión acá, no menor. Miguel Luciano. Luciano. No, ganó por unanimidad acá, para variar. Pero, bueno, eso fue una conversa. Mando saludo también a Alicia, si no me equivoco. Que estuvieron acá con... Y le mandamos saludos a Daniela, que está en España también, que a veces escucha también. Saludos para ellos, ellas y él. Son vecinos ellos. Acá, unos ellos. Fundadores de la población y todo el cuento, estuvimos ahí tomándonos un cafecito. De hecho, era como que, no se vayan, sigamos conversando. Y sí, tampoco querían irse y era súper tarde. Sí, estamos con mucha pega para variar, pero siempre es grato tomarse un café. Así que... Lo que no le quita lo bueno que es Miguel, eso sí. Tipo brillante en términos intelectuales, nada que decir. Decir lo siguiente, ¿qué ha pasado en la mañana? La mañana, bueno, de partida los profesores están manifestándose afuera del Congreso Nacional en Valparaíso, tema no menor. Hubo manifestación, secundarios llamaron del cordón a la MEA a manifestarse, se juntaron a eso de las 11 de la mañana en Plaza Los Héroes, se juntaron con profesores también, universitarios también habían y llegaron hasta las cercanías del Mineduc, donde armaron una pichanga improvisada, por ahí por Amunátegui con la Alameda, y llegó Carabinero, picado porque pierde todos los partidos y reprimió dos detenidos, por lo menos lo que nos confirmó Inés, que estaba ahí, y ahora se va a armar un partido en el sector de Plaza Italia. ¿Y dónde juega Inés? Ella es buena arquera, ojo. Es buena arquera, sí, ¿no? Sí, buenísima. O sea, ella jugaba la pelota y era parte de un club femenino de fútbol. Así que vamos Inés, vamos compañera Inés. Sí, no está buena la... Pero la foto hoy día de la selección chilena que armaron ahí la gente de Colegio de Profesores, golazo. Sí, eso es un golazo. Golazo. El primer gol de la Copa América. Sí, el primer gol lo marcaron los profes. Sí. In your face. Toma, Bachelet. Claro, están todos pendientes de la selección chilena en la previa, ahora previa de la inauguración de juega el partido de la selección chilena, y te sacan el lienzo ahí con toda la selección, ni siquiera fue a uno y todo, toda la selección con el lienzo de los profes. Oye, ¿fue movida del colegio? Tengo entendido, la gente de la Florida y el Colegio de Profesores, por lo menos los lienzos que tienen puestos ellos ahí delante. Es como cuando ponen, recordemos que hay gente que está diciendo, oye, ojalá lo dieran durante el partido. Está prohibido, tiene sanciones eso para sí. La FIFA. La FIFA, suprime y castiga con multa cualquier tipo de manifestación política en una cancha. Solamente se pueden arreglar elecciones, pero... Claro, como Trinidad y Tobago, por ejemplo. Sí, pero no se puede inmiscuir en política la FIFA. Y por tanto los certámenes que la FIFA patrocina. Una normativa muy pesada, muy seria. Hecho, lo recuerdo en algunos partidos donde hay gente que se ha sacado su camiseta y abajo tiene consignas políticas. Recuerdo una en términos de apoyo a Palestina, que fue multada y suprimida a un jugador de fútbol. ¿El jugador fue suprimido? No, es que está suprimido todo tipo de manifestación. Es una manera de decir que está censurado porque sí. Tiene multa y tiene castigos de parte de la FIFA. Claro, o sea, te pueden dejar partidos fuera incluso, así, sí. A ese punto. Así, al país. O incluso puede haber sanciones del país, monetaria. Hay harto tipo de sanciones así por meter la política. Y siempre, por supuesto, está el tipo que ha planificado durante meses entrar a la cancha con algún tipo de consigna. No sé, por ejemplo, en México me acuerdo que también ocurrió, así que cuando empezó la lucha justamente por la verdad y por los 43 de Ayotzinapa. Dice la gente de Observatorio de Derechos Humanos, para precisar, Capitán Fiebres o Febres, si no me equivoco, es que está escrito, porque uno escribe con el Twitter medio rápido, pero están ahí, deteniendo a menores, piquete muy agresivo, golpean a menores y detienen arbitrariamente. Esto está ocurriendo ahora en la Alameda. Ojo, ¿qué está ocurriendo en la Alameda? De hecho, me dicen Inés, acá por interno, que se vuelven a tomar la Alameda en dirección al Mineduc. Están en Alameda con Manuel Rodríguez. Están habiendo cortes de tránsito en la Alameda con pichanga en el sector de la Biblioteca Nacional, como dice Vegetariana, hacia el sector de Manuel Rodríguez, mucho más abajo, cerca de la Plaza Loero, y se está armando lo que ya pronto va a ser la pichanga ya en Plaza Italia. Día futbolizado, pero en las calles y con manifestación social. ¡Viva el deporte! Hermoso. Sí, muy bien. Buenísimo. Sí que hay que bueno, darle nomás por si... Sí, los partidos son en la tarde, por eso digo, esa es la gracia. Tanto a las mañanas para seguir haciendo cosas, para seguir molestando, insisto, los pacos van a tener que quedarse hasta el final del partido, tienen que estar hasta como 3 horas después del encuentro futbolístico, tienen que estar ahí en el lugar, después pueden retirarse, van a estar cansados, por lo tanto aprovechen, pues. Aprovechen hay que aprovechar este momento, aprovechen también en regiones, que son sede de la Copa América y que van a poder tener la visibilidad que no tienen durante el resto del año para hacer las protestas, porque va a ocurrir eso también, o sea, lugares donde por lo general no llegan periodistas, va a estar lleno de periodistas, va a estar lleno de delegaciones, va a haber prensa internacional en esos lugares. Aprovechen, no solamente en Santiago. Y bueno, y como vimos ayer, están movilizados en todas las regiones. Exactamente, así que ahí cuando sepan, vean la cartilla, esas típicas que entregan así concejal o cualquiera, vean la cartilla, vean cuando juegan en su ciudad y aprovechen de ahí de organizar cosas. La gente en Temuco ayer hizo la bandera mapuche, igual, después de que el alcalde Becker de la comuna de Temuco, propiamente tal, había negado esta posibilidad, yo la puso. ¿Quién? En Temuco, ¿no? Comunidades mapuches. Hicieron la bandera. Es más, paralizaron en un momento terminado el tránsito de la selección peruana. A propósito, están todavía manifestándose por el aeropuerto en Quepe. Claro, de hecho eso estuvo muy bueno, sí. Así que parte de lo que está ocurriendo hoy día, esta efervescencia, porque Chile está en una efervescencia social hace buen rato, y que la gente que viene a Chile por la Copa América sepa lo que está ocurriendo. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Esto es lo que está ocurriendo en Chile. Se están jugando otros partidos paralelamente. Claro. Aprovechen, no sé, terminales de buses, todos los lugares donde pueden estar, entreguen la información de lo que está pasando en Chile. Si ven turistas extranjeros que van al campeonato, entreguen un folleto, que expliquen, que difundan. A Chile le importa mucho, y al gobierno le importa mucho la imagen exterior, porque base a eso hacen sus negocios. País. La imagen país, porque base a esa imagen país es que hacen sus negocios. Exactamente. Entonces, atacar esa imagen país con que ellos hacen sus negocios es una buena forma de pegarle en el bolsillo y pegarles también en su autoestima, podríamos decirle, también. Así que aprovechen ahí, difundan, si es que ven, insisto, si ven extranjeros que vienen a ver la Copa América, entréguenle informativos, entréguenle folletos de lo que está pasando en Chile, de por qué se está peleando, de los niveles de desigualdad que se viene en este país. Que no hagan creer de que, porque lo que yo creo que quieren hacer es hacer creer de que Chile es un país maravilloso y que está todo bien. Muéstrenle que no. Muéstrenle a los que vienen para acá que en realidad este país es tremendamente injusto, de que no hay ninguna, no hay derecho, no hay uh-huh. derecho a la salud, no hay derecho a la educación. Uh-huh. A la manifestación. Eso. A la manifestación. Ni siquiera se me ocurrió mencionarlo porque derechamente no hay. Para uh-huh. nada. Muéstrenlo. Háganlo público. Aprovechen esta coyuntura. Uh-huh. Tal cual. Así que así la situación. Profesores en las calles. Estudiantes en las calles. Manifestándose. Están en paro, insistimos, los docentes, ya cumplen dos semanas, están exigiendo el retiro de la carrera docente, del proyecto de carrera docente que ingresó el gobierno, el ejecutivo, al Congreso. Ojo, que terminaron las indicaciones de la reforma laboral, otro tema que está ahí en ciernes y que va a tener en su momento terminado también la réplica de movilizaciones. De hecho, ya pasa sala, si no me equivoco. Uy. Va avanzando eso paralelamente. No olvidemos de la reforma laboral, está todavía discutiéndose. Uh-huh. Mientras, en la gira internacional que realiza Michelle Bachelet, ya volvió, en Europa, los acercamientos entre la CUT y la CPC. Qué lindo. Uh-huh. Hubo ahí un romance entre CUT y CPC. Así es la cosa. En un cuarto de hotel. No. ¿Un romance ilegal? Un romance ilegal. No, ni siquiera es ilegal, es sabido por todo. Entre la CUD y la CPC. Bueno, Bachelet va a venir a escuchar un sonido agudo. ¿A escuchar? A escuchar un sonido agudo en... ¿A escucha? En el estadio. Oye. Porque yo creo que las pifias que se le van a venir van a ser igual fuertes. ¿Y a los de la FIFA? Ya los de la FIFA, todo, es que todos van a pensar, mirar para el lado y decir... ¡Que se vayan todos! O sea, yo por el costo de la entrada no sé si hay gente que vaya a ir con la gana de... ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! Y probablemente algunos que juntaron más clave del cuento van a llegar ahí. ¡Ah, que se vayan! Pero está ahí... Yo creo que va a estar latente, en todo caso, el tema de las pifias. Lo que sí se está haciendo una campaña para no pifiar los himnos, en términos de respeto al rival, que me parece una falta de respeto tremenda. Sí. Evitar, o cuando empiezan los gritos contra los peruanos, bolivianos, ese tipo de cosas a mí me parecen... El chauvinismo nacionalista es algo que del fútbol a mí no me gusta. Pero tiene por qué tenerlo. De hecho, este es un campeonato en donde todos somos países hermanos, pues, uh-huh. Así, pero a nivel así... Todos esos países explotados. Y que claro, estamos sufriendo lo mismo. Claro, sufriendo el imperialismo, los mismos imperialismos, incluyendo Jamaica, incluyendo México. Y por lo tanto, así, en realidad, mirando así con odio entre nosotros, es el peor error del mundo. Disfrutemos y obviamente gocemos, que no sé, estamos jugando entre nosotros, pero sanamente. Yo estoy viendo varios medios, disculpen, de comunicación, y los titulares son estos. Por ejemplo, estoy viendo ADN, estoy viendo otros más. La Roja se suma a las demandas educacionales. Esos son los titulares. Golazo. A eso voy. Es un golazo. Golazo. Así, apoyan a los profesores. Están por la educación. Al final termina siendo esa la noticia. Por lo menos va a ser un rato. Después la noticia va a ser cómo va a salir Chile y todo lo demás. Pero está instalado porque los ojos están puestos ahí. Y fue un golazo. Aplausos. A lo Maradona. Qué bien. Ah, genial. Sí, porque recordemos que ahí hay una gestión, porque Juan Pinto Durán es un búnker en estos momentos. Es un búnker, literalmente. Pero desgraciadamente controlado por quienes están ahí. Porque no es un búnker controlado por el gobierno. Pues no es que ellos puedan mediar eso. Y, uh-huh. y yo creo que deben haber estado con la pera cuando veían que estaban los profesores, porque esta cuestión sí. claramente inteligencia sabe qué está pasando ahí. Sí. Recordemos uh-huh. que después de que nadie había sido y que se terminó eliminando la medida cuando cerraron y armaron una especie de cónclave y las cuadras y todo por la manifestación que habían hecho los trabajadores y trabajadoras de Entel, que estaban en huelga en ese momento, uh-huh. ¿se acuerdan? Sí. Entel, que es auspiciador de la selección, que tiene contrato con la NFP. Entonces era incómodo y se pusieron las vallas papeles, que después todos se tiraron la pelota. El alcalde Puyol dijo, no, yo a mí me dijeron, y Carabinero decía, no, pero es que a nosotros nos dijeron y todo. No, que San Paolo, y San Paolo dijo, no, yo tampoco he pedido esto. Y todos lavándose las manos. Eran vallas autoconvocadas. Sí. Claro, con vida propia. ¡Qué fome! Vaya autoconvocada. Así que llegaron las vallas, estaban ahí. Dando sí. vuelta la foto enormemente. Muy bien, me alegra. Así que así está la cosa. Que se sepa. Que se sepa que en Chile siguen ocurriendo cosas terribles. Eso es cierto. Sí. Que no ha parado la repre, que no han parado las desapariciones, no han parado los ejecutados políticos. No, sigue todo igual. Sí, o sea, gente asesinada por la policía, uh-huh. ejecutados políticos. Sí, y detenido desaparecido en democracia también. Sí. José Buenante. Uh-huh. Así es. Duro. Ojalá también ahí se hagan también, ojalá algún tipo de gesto, no sé si de los jugadores o desde la hinchada también ahí en apoyo a Rodrigo Áviles también. Uh-huh. Que creo que su historia representa también la represión del Estado. Sí. Uh-huh. Que está mejor, afortunadamente, pero que ha estado muy mal, y ha estado muy mal porque en realidad el Estado le ha hecho esto. Sí. Es duro pensarlo, es duro decirlo, pero no debería ser así. Pero es así. Uh-huh. Así que ojalá que también se ponga ese tema también en la palestra con esta Copa América. Y que se muestre, pero me parece así, me llena de alegría saber de que está la foto viralizando, de que sí, se está distribuyendo, bellísimo. Y de que algunos que no le llega nunca la noticia de que hay un paro de profesores y que los profesores están luchando por mejores condiciones, uh-huh. Sepan ahora. Por eso digo, si el fútbol en realidad se puede ocupar para, uh-huh. para difundir, para hacer propaganda, y si es así, démosle. Muy bien. Aparte que como que no podís no apoyar a los profes, porque te hicieron clase los profes, te educaron los profes, te criaron prácticamente los profes. Entonces como que ya no darle esta mano es como... Sí, a propósito de profe y a propósito de apoyo, no quiero dejar pasar lo que pasa en la comuna de Recoleta, particularmente en el municipio de Recoleta. Y es lo contrario. Y quiero explicar esto porque me he tratado de consultar. No había una respuesta clara de parte de la municipalidad. El documento es real, tiene timbre, firma y todo lo demás. En el cual se amenaza a los profesores de la Municipalidad de Recoleta, los que trabajan en colegios municipales, respecto al tema de solidarizar con el paro docente, en el cual se empezará a descontar. Que es la típica amenaza que se hacen cada vez que hay movilizaciones de profesores. Yo estaba leyendo un texto de Daniel Jadue de hace como un año y medio atrás. Precisamente el tema de la educación y el apoyo, del apoyo a los profesores y todo lo demás. El argumento que tiene la Municipalidad de Recoleta, particularmente Jadue y su gente, es que en Recoleta se han hecho un montón de gestiones y un montón de cambios que han ido mejorando el tema de la educación. Un montón de cosas que tienen que ver con dar más horas no lectivas para que los profesores puedan armar las clases, desarrollar un montón de cosas que hoy día están contenidas, o por lo menos en parte, en el proyecto que se está haciendo o que están demandando los profesores. lo que me parece buenísimo. Buenísimo de que por iniciativa de parte de la municipalidad se haga esto. Otra cosa muy distinta es decir o creer que el hecho de que tener ciertos avances en la comuna inhiba el poder movilizarse o solidarizar con el paro docente. Porque acá se está hablando a nivel nacional. Me parece estupendo lo que ocurre en la comuna de Recoleta, pero no resuelve el problema de fondo. Y la propia municipalidad de Recoleta ha reconocido que son avances mínimos. Avances, pero avances que podrían ser mucho más profundos. Y para que avance mínimamente, tiene que haber un plan nacional. Exacto. Una cosa de carácter estructural. Y me parece que es pisarse la cola, entrar a jugar a la amenaza para quien se moviliza. Es una inconsecuencia, una incongruencia plantear en base a amenazas el apoyo al tema de la movilización. Más cuando has escrito columna respecto al tema de la movilización social y lo importante que es mantenerse siempre movilizado. Sobre todo cuando has tenido un discurso en estos últimos años, claro, estaba el gobierno de Piñera y después estaba empezando recién el otro gobierno, que es el actual, respecto de lo importante que es mantenerse en las calles. Cuando después, cuando estás en un puesto de poder, inhibe esa movilización. A mí me parece una inconsecuencia, pero gigantesca. Entiendo las razones que dan, pero me parecen más que insuficientes. Porque es, oye, nosotros nos vamos a meter porque en nuestra casa tenemos, si bien no todo lo que queremos, pero tenemos más avance que cualquier otra comuna. Entonces nos cagamos el resto. Porque acá están peleando un tema que es a nivel nacional y que es un tema país. El tema de los profesores no es un problema de una comuna o de otra. Es un problema de todos. Y si estás inhibiendo a tus profesores que trabajan ahí, amenazándolo con descontarlo, conseguir en términos de sanciones por apoyar el paro docente, me parece que te pisaste la cola feo. Además hay una diferencia bien grande, porque cuando ya yo puedo hacer que en mi comuna, no sé, soy alcalde y puedo hacer que mi comuna tenga la mejor educación, sí, pero eso no es una situación de derecho. No. En el sentido de que puede cambiar el alcalde. O sea, de hecho es un privilegio. Claro, y se puede retroceder todo lo avanzado. Sí. Lo que hay que hacer es que esa situación, que uno considera ya favorable y que qué bueno que esté en mi comuna, esté en todo Chile. Claro. Y esté establecido. Queremos expandir esta idea. Y esté establecido a nivel de derecho, a nivel legal, o sea, de que sea obligación, de que sea lo mínimo que esas condiciones tengan que darse. Me parece absurdo así decir, bueno, dado que estamos bien, ustedes quédense callados, porque claro, entonces es lo mismo que decirle, bueno, le subimos el sueldo al dirigente del sindicato para que él no se pueda manifestar y le arreglamos todos los problemas, pues. Sí, pues. Es la misma postura. Estamos dividiendo, estamos quebrando para que no pueda haber un avance en todo. Y instalando la lógica del sálvate solo, po. Claro. Que es claro, si yo estoy bien y cómodo, con un buen sueldo, con ciertas mejoras, la condición que tenía antes, entonces me quedo donde estoy, po, y no grito, no reclamo por mis compañeros que están en peores condiciones que yo. Así es. Entonces, bien feo de parte del alcalde de Recoleta. Como decía Antonio, que tiene una columna. Sí, una columna. Sobre la importancia de mantener las movilizaciones y que le diga a la gente que trabaja para él, o sea, que él le paga o que su municipio le paga, que no debe movilizarse porque ellos no están tan mal como el resto. Así es. Por eso es lamentable, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente, es que sí, hay que hacer lo costumbre, hay que hacer lo que sea nacional. Si que tú consideras que tu municipalidad está mejor y que tiene alguna de esas cosas ya lograda, ¿qué te molesta entonces que no todos lo tengan? Claro. ¿Cuál es el problema en eso? ¿Por qué no me dejas que esos profesores dediquen también y hagan su esfuerzo y su esfuerzo sea también paralizar, solidarizar y para que sus pares? Porque, discúlpenme, pero no todos los profesores de Chile están en Recoleta, pues, y los profesores de Chile solidarizan con el resto de los profesores de Chile. Exacto. Están sus compañeros de estudio, sus ex colegas que estuvieron en otra institución. Estamos hablando que además conocen directamente a muchos de los que están fuera de la comuna. No es una isla, no es una república independiente. Por lo tanto, lo lógico es que solidaricen. O como ocurre con los profes de, no sé, de de los liceos de Providencia, que también tienen mucho mejor estatus, ¿cachai? Y están ahí con todo, están en las tomas con los niños, están apoyando, porque esto es, debe ser nacional, no puede, o sea, ese problema y lo que se ataca con el tema de la municipalización de los liceos, que dependen de los ingresos que tenga cada comuna o de la voluntad de cada alcalde. Claro, y no puede ser así. Lo que hay que hacer es establecer por eso un marco legal en donde eso que son así como condiciones excepcionales en algunas comunas sea para todos. Uh-huh. No puede ser que ya, porque claro, una comuna se le ocurra hacer, por ejemplo, el 50-50. Uh-huh. Ah, ya, entonces ellos no tienen que reclamar nunca más porque tienen ese privilegio. Uh-huh. Si estamos hablando así de salvarse uno, de salvarse otro, de salvarse solo, estamos mal. Uh-huh. La cuestión es que tenemos que avanzar todos y todos tienen que acceder a esos derechos. Uno no debe descansar hasta que el último profesor no tenga agobio laboral. Uh-huh. No es descansar hasta que yo no tenga agobio laboral. Y si están impulsando esas lógicas desde una municipalidad de un supuestamente alcalde de izquierda, me parece muy mal. Uh-huh. Porque esa no es la lógica que hay que impulsar. La lógica que hay que impulsar es esa. Yo no dejo de pelear hasta que el último profesor del último rincón del país tenga las condiciones que estamos buscando y que estamos esperando. Aquí como que se evidencia, bueno, la crítica al PC, se evidencia la orden de partido, como el estando ya una vez en el gobierno o estando ya en una alcaldía, ya no hay que salir a la calle. No, pues hay otras formas. Hay otras formas más institucionales de arreglar estos problemas. A pesar de que una parte del Partido Comunista ya... Sí, se ha desligado. Se ha desligado y ha tomado, podríamos decir, la lucha de los profesores. La misma votación de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores muestra eso. O sea, uh-huh. Los que votaron no a seguir el paro son menos que los del partido, que los miembros del Partido Comunista, sí, en la Asamblea. El 5% histórico eran... ¿Ahora cuánto? ¿El 3%? Claro, exactamente. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, claramente el Partido Comunista está... hay sectores que ya se están desmarcando también de esta uh-huh. posición. Ahora, claro, como Jadwe también está dentro de las posiciones más vinculadas más al poder, a las cúpulas del Partido Comunista, probablemente la orden le llega más directo y está un poco más presionado también a obedecerla. Uh-huh. Pero sí, el Partido Comunista yo creo que ha demostrado así, por lo menos en su dirección, una total desinterés, podríamos decir, de llevar a cabo peleas que durante el gobierno de Piñera la exigían, pues, cosas que eran exigidas desde antes y ahora parece que no se aceptan tan de forma tan clara. Uh-huh. Ojalá que den explicaciones mejores que las que han dado respecto a este memorándum y que bueno, que lo reconozcan para empezar. Da vergüenza de que se hagan este tipo de presiones, de que por abajo esté intentando justamente minar la lucha de los docentes. Oye, ¿la amenaza fue así explícita? ¿Así como si ustedes van al paro, no sé, quedan despedidos? No, era descuento de los días. Descuentos. Descuento de los días, uh-huh. Claro, o sea, vayas a paro y deje de percibir el sueldo de esa... Exactamente. Deje de dar jugo. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Si no, le va a salir caro porque no va a dejar de ganar plata. Claro, como una forma así de tirar así, pero eso está así, está uh-huh. claro. No es como que lo dijeron así, la forma mafiosa, así como que... Ya. Yeah. Como así, como que... Le demos una oferta que no pueda rechazar. Claro, no tenía nada de ese estilo. Uh-huh. Luego se arrepentirá, no sé. De hecho, hay una columna el año pasado muy buena que de gente de la municipalidad de Recoleta, que sale Jadwe, esto es del 2014, que dice Daniel Jadwe, comprometido con la educación y el empoderamiento social. No sé. Está en el Quinto Poder, si lo que leen. Ese medio de comunicación ciudadano de Ricardo Lagos. Para claro. ¿Qué más ciudadano que un medio de Ricardo Lagos? Obvio. Lo más ciudadano del mundo. Uh-huh. Claro, ese era Jadwe, parece el Jadwe que vendía, pues, y ahora este Jadwe que está dando órdenes políticas. Al señor Jadwe se le olvida la palabra solidaridad. Exacto. ¿A cuál? Porque es Sergio Jadwe bastante solidario, le cedió los derechos de televisión a otro. Ah, ese Jadwe sí. Estamos Jadwe hablando de Jadwe de Recoleta. Porque lo que dice Jaime Soto Zapata. Es lo mismo cuando cuando me escuché por primera vez, dice, oye, va a renunciar Gajardo, y me puse alegre porque pensaba que era el otro Gajardo. Y dije, oh, qué bien, por fin, era hora. Y no, pues era Cajardo fiscal, po. Qué boludo. Sí, pues dije, oh, va a renunciar a Cajardo. Bien, por fin. Ahora vamos a avanzar de frente para que los profesores tengan un mejor vivir. Gente que anda perdida de repente, ¿no? Sí, es que uno escucha a Cajardo y tu deseo, si al final es lo que uno quiere escuchar, así es como que... uno quiere escuchar lo que quiere escuchar, pues entonces uno sueña con que Gajardo, colegio de profesores, renuncie. Y creía que ese sueño se hacía realidad y no. Oye, ese como que lo pelotean para todos lados, de repente lo apretan un poco del gobierno y dice ya, sí gobierno. Es que está desesperado. Y está después, cacha que toda la masa se le va en contra y dice no, si tienen razón, en verdad tengo que estar con los profes. Y está así todo el rato. Es que el jamón del sándwich, pues sí. está en el medio así de dos posiciones que lo están tironeando así. Sí. Si en realidad como que tiene una pata en la calle y una en el gobierno, como uh-huh. se dice, y está abriendo y está haciendo sí. como ya una posición así como de bailarina, así uh-huh. extendiendo la, porque no te queda otra, uh-huh. lo están tomando de un brazo cada lado, lo están partiendo en dos. Es complicado. Debo partirme en dos. Sí, es complicado. Unos dicen que quieres. Es complicado se quejar en estos días. Esto era más grande. Debo partirme en dos. Qué buen tema. Qué buen tema. Debe ser complicado se quejar. Y por eso es que está tan vacilante. Pero el tema de nunca, moda. Como nunca. Uh-huh. Claro, pero ahora está como tomando así una posición de que se da cuenta que si dice una palabra más así como en contra así de las bases del colegio de profesores, le van a sacar la cresta. Otro tema importante que está ocurriendo en la jornada, a propósito, y no se olviden de esto, están en paro, en huelga legal, en huelga efectiva mejor, suena más potente, los trabajadores y trabajadoras de Express Santiago 1, uno de los operadores del Transantiago más grande. Ayer, en la última negociación que estaban teniendo, por lo menos anoche, no llegaron a acuerdo. Uh-huh. Según la empresa, a través de los medios, dijo que los trabajadores no habían aceptado. Los trabajadores, nos comunicaron, no llegaron ni siquiera a la negociación de la empresa. ¡Qué fuerte! Pero bueno. Aparte, ¿se acuerdan que hubo un bus ayer que fue quemado cerca de un depósito de trabajadores? Y están diciendo, mira, la violencia, porque ahí se puede empezar a instalar la ley de seguridad interior del Estado y todo lo demás. Uh-huh. Era un bus de Alsacia. Y los trabajadores decían, ¿qué hace un bus de Alsacia acá? Uh-huh. ¿Y por qué vienen a quemar eso al lado del de depósito donde terminal. Estamos manifestando? Uh-huh. Y tenemos bloqueado. Los trabajadores la dejamos ahí, la pelota. A propósito del lenguaje futbolero, dejamos la pelota ahí. Oye, Elisa Monte dice, me tengo que ir porque llegó mucha gente a la oficina y están todos ocupando el wifi. Ah, terminemos el matinal, terminemos el matinal entonces. Sí, pues si se va la Elisa. Nah. Sí. No. No, de hecho estamos llegando casi al final, tranquilo. Oye, igual es chistoso que ya la manda para ese primero un ebook ultra abrigado. Sí, nosotros... Hay que escribirlo con dos gorros, una bufanda, un... Y una frazada. Y una frazada. No. Y estoy envuelta así. Como un lulo. Sí. En una frazada. Y me da mucha risa. Dos gorros. Oye, se viene nueva alza del Transantiago. Bueno, siempre son estos los momentos de la alza Transantiago. Es una manera de presionar del panel de expertos porque se está sacando otro subsidio al Transantiago. Mm. Mira. Ay, Dios mío. Es que estos evasores son muy malditos. Oye, hacen caer al sistema. ¿Qué quería decir? Agradecemos todos los mensajes, toda la información que nos llega de universidad, de liceo, colegio, no tenemos la capacidad de agarrarlos todos, pues son ya demasiados liceos y universidades que están en toma en estos momentos. La Alberto Hurtado ayer, está el Humanismo Cristiano, la Universidad Diego Portales, la UFRO, que ahí estuvimos difundiendo un poco, Concepción, toda la Facultad de Pedagogía, el sector de la Universidad de Chile, hay un montón de universidades a lo largo de todo el país. La Austral, que también estaba movilizado, habían tomado paro y que estaban tomando algunos. ¿Ah? Liceos. Hay liceos tomados por profesores y apoderados. Entonces llegan mucho, a lo que voy es que llegan mucho, así como, pucha, nos pueden ayudar a defender nuestra toma y todo lo demás. Para transparentar también las cosas. Acá tratamos de hacer, y se trabaja todo el día y también parte importante de la noche, no tenemos toda la capacidad para poder, ojalá le podamos dar la tribuna a todos, porque llega mucho. Y acá hay una cierta línea que tiene que ver con chequear, con armar, un trabajo más o menos serio en respeto a nosotros mismos y en respeto a la gente que lee o que escucha el tema de los programas. Aguante lo que se pueda ayudar a difundir. Sí, hay cosas que merecen un post nomás y se puede difundir por las redes sociales, pero solamente aclarar eso, porque llega mucho lo que es buenísimo, pero cada vez que se moviliza este, nosotros tenemos el doble, triple pega. Y hay gente que olvida que no estamos en un medio independiente alternativo desde una oficina en Providencia. Hacemos radio aparte de la página web y las notas que nosotros ponemos. Hay programas todos los días, durante la mañana y en la noche, y otras partes que tienen que ver con temas organizativos de la radio, porque son completamente autogestionadas. Entonces, aclarar y precisar eso, ¿qué más quisiera uno? Dar espacio a todo, porque a veces son cosas como imprecisas. Entonces, oye, ¿cuánto fue? ¿Cómo votaron este? Y ese tipo de cosas demoran incluso mucho más tiempo. Profesores también. Entonces se tratan de hacer notas que engloben cosas. Por ejemplo, no sé, para allá se movilizó casi todo Chile. Tratamos de darle muy fuerte ayer el tema de las regiones. Fueron la manifestaciones, pero wow, nunca antes vista, impresionante. En algunos sectores. De hecho, no sé si vieron la nota de que está en radiovillafrancia.cl de la movilización del día de ayer. Se le dio un acento especial a las regiones. Porque efectivamente las regiones se movilizaron masivamente. De hecho, por ejemplo, hay una que 6 fotografías, todas de masividad, de Teleo, Valparaíso, Chillán, mucha gente, Antofagasta, en Concepción, en Iquique, en Rancagua. En Rancagua se tomaron la 5 Sur y la bloquearon un buen rato hasta que llegaron fuerzas especiales y bueno, todos saben. Entonces, entendemos, a pesar de todo esto, de que está el fútbol y todo lo demás, poner el acento en lo que está ocurriendo y tratar de englobar desde ahí. Por ejemplo, cuando se sacó el tema de las tomas y paros, que estaban viendo una oleada o todo lo demás, abajo mucha gente decía, oye, nosotros no fumamos tomas, y nosotros, y después empezó y no paró, pues. Todos los días, y es buenísimo que ocurra eso, es buenísimo, siempre y cuando se entienda como un todo. No entiendan, y a esto quiero llegar, no entiendan su toma como una cosa única, sino como un parte de un todo. Porque, es que tenemos un petitorio interno, mira, esto no tiene que ver con el tema nacional. Esas tomas, sí, son importantes, pero entender esto como un todo, como parte de un cuerpo social que hoy día se está movilizando y manifestando y que está cobrando vida. Eso es lo que está ocurriendo. Aparte que, por lo general, esas falencias puntuales que tiene un liceo que se va a toma son falencias que se repiten en todos los liceos. Entonces, obviamente, esto se hace, eso se condice con que es algo estructural y no puntual para ti. Entonces, qué bueno que se precise eso, que las tomas de liceos principalmente tienen que ser en torno a hasta que el último liceo de Chile esté bien. O sea, uno espera eso, que tenga esa concepción mucho más amplia de lo que es la movilización, no solamente el tuyo. Así que con ese espíritu, así que, todo el aguante. Ocurrió también en 2011 que algunos alcaldes soltaron lucas para algunos liceos, pero no sé, pues para algunos nomás, pues no para todos. Entonces unos fueron así como hechos los liceos modelos de la comuna, y los demás manipo. Y con eso los liceos se bajaron de toma. ¿Por qué? Porque les pasaron muchos millones para arreglar la infra y todo eso. Y bueno, los compañeros con los que nos encontramos en las tomas durante ese tiempo, nos olvidamos de ellos porque total nosotros ahora estamos bien. Claro, depende también un poco, es complicado el tema de las tomas porque hay petitorios internos también. Entonces, como muy difícil también decirle a la autoridad, bueno, en realidad no has cumplido todo el petitorio interno y vamos a seguir en toma. Que complica obviamente un poco, porque si te cumplió el petitorio interno también hay un gesto, pero también hay que entender que hay un movimiento general, y que claro, hay demandas coyunturales, hay demandas precisas, podríamos decir, por cada establecimiento, pero también es una lucha general, pues uno no puede estar abandonando esa lucha general, porque justamente esa es la que va a hacer de que no tengáis que hacer un pedido interno cada año. Claro. Es que es un pequeño detalle. Es que eso no puede ser, o sea, no sé, pues si ha sido una demanda de sí, educación gratuita y de calidad para todos como primer punto, pues lo demás es anexo. Lo estratégico. El horizonte estratégico tiene que estar primero. Porque esa educación gratuita de calidad, esa educación como derecho, va a ser de que no tengáis que pedir todos los años de que te arreglen el baño, pues. Porque va a significar que no va a ser el alcalde que se está, o la corporación municipal que se está llevando la plata. Claro. No va a ser de que no esté llegando la plata, porque en realidad a nadie le importa la educación, porque a nadie le importa un colegio periférico, un liceo periférico. Esa cuestión cambia cuando cambies justamente el estatuto que tiene la educación en la sociedad. Cuando cambien las condiciones estructurales de la educación. Si no va a estar haciendo paros todo el año porque en realidad no hay estufa, porque no hay un vidrio, porque hay un montón de cosas que son deficiencias, pero que son manifestaciones. En realidad uno está ahí atacando al síntoma y no la enfermedad. Y eso es tomar aspirina, y tomar aspirina siempre no te va a ayudar, si es que uno tiene una bronconeumonía. Claro, porque uno puede decir acá la vocación tiene bronconeumonía, es como esa la proporción, es un resfriadito. Entonces, claramente ahí uno tiene que tomar así la determinación de decir, ya nos cumplió el petitorio, pero ¿qué? El punto número uno no ha sido cumplido. Y démosle, porque ese punto número uno va a ser que nos tengamos que hacer un petitorio todos los años. Así de simple y así de fuerte. Entonces, ejerzamos la solidaridad, porque si no... porque a nadie le importa un liceo solo en un rincón de Chile tomado. Claro. La gracia. Pero si están todos tomados, la cosa cambia. Y ahí se muestra la fuerza como cuerpo. Así como es. Un solo cuerpo, como dice, como parte de una misma. El viejo cosa. Dicho, para explicarlo. A ver, hay diferencia entre un hecho político y el vandalismo. Cuando uno tira una piedra. Exacto, pero graficarlo a propósito, que esto salió un ejemplo, que una cosa que, bueno, generó un estado de excepción en Francia, con el levantamiento de Clichy-sous-Bois y los alrededores de la periferia de París. Cuando uno quema un auto, claro, es vandalismo. Cuando uno quema 100, o sea, es un hecho político. Quema 100. Es un hecho político. Sí, si uno quema 100 autos, es un quema auto nomás. Pero... porque eso implica necesariamente que hay cierto grado de organicidad. De organización. Tú no quemáis solo 50 autos, 100 autos. Y eso se convierte en un hecho político en sí. No tiene que ver necesariamente con el tema cuantitativo, que es relevante, sino que tiene que ver con la intencionalidad que se les da al hecho en sí. Se convierte en un hecho político y hace que se junte un comité de ministros y hace de que el Estado, por ejemplo, en ese caso, en el gobierno francés, que estaba Sarkozy, estamos hablando del final del 2005, principio del 2006, declarara estado de excepción. Que un hecho bastante inusual en la Francia de la democracia representativa moderna. Y en la Europa moderna también, así. Entonces, hay un tema ahí, hay una diferencia entre, insisto, el vandalismo versus el hecho político, hay una diferencia entre un grupo bandolero y un grupo guerrillero, como decía el Che en la guerra guerrilla, un método. Claro, hay una gran diferencia. Tremenda diferencia. Bueno, hay un libro muy bueno de Eric Cosman, Bandidos, de hecho. Lo recomiendo para entender esa también esa diferencia. Bacán. Entonces, si cuando haga algo, hágalo en grande. Ese es nuestro mensaje del día de hoy. Así es. En este programa de autoayuda. Falta Alfonso de esta parte. No es de autoayuda, es de ayuda colectiva, justamente. Esa es la diferencia. El autoayuda también tiene eso, sálvate solo, arréglate la vida, soporta la porquería del mundo que estamos viviendo, pero no, pues la cosa es cambiarlo, y para cambiarlo hay que hacerlo entre todos. Cambiarlo solo, primero, un exceso de ego, segundo, es imposible. Así que... A no ser que seas el hijo de Dios. ¿Por qué? Se desfió el seso, parece. salvo eso. Pero Dios no existe, así que. Sería el hijo de nadie. De nadie. Claro, pero por eso hay que organizarse, hay que hacer cosas en conjunto y. Y hay que llevar a cabo la solidaridad, pues. Si de otro modo no se puede. Si me tomo el liceo solo, no voy a lograr más que demandas locales. Si todos nos tomamos los liceos, si todos nos tomamos las universidades, las demandas que se van a lograr son a nivel estructural. Por algo no quieren al pueblo unido, por algo no quieren a, bueno, cantan la canción, pero por algo no quieren, por ejemplo, las huelgas por rubro, por sector. Uh-huh. Porque saben que justamente eso genera una presión distinta que haría cambiar las condiciones de forma mucho más radical y mucho más total. Por eso es que temen eso, por eso es que lo prohíben, por eso es que es ilegal ese tipo de huelga. Y por lo tanto los espacios en que sí se puede organizar por ramas la sociedad, aunque no sean ramas productivas, uh-huh, incluso también desde la informalidad organizarse por ramas, hay que hacerlo, porque es la forma que se golpea. Ellos temen eso y como se teme, se hace. Uh-huh. El día que se paren los call centers sería algo bello. Por ejemplo. No me van a despertar temprano, por ejemplo. No, más que eso de la molestia. Hola, constante. Hola, la llamamos de la oficina. A los teléfonos. Hola, estamos en la Copa América. Es una... ¿Cachai? Uno se despierta y el internacionalismo latinoamericano, sí. El latinoamericanismo propiamente tal se vio en los call centers. A mí siempre me llama una venezolana. Sí. Y ese es su nombre. ¿Sí? No me acuerdo su nombre, pero siempre me saluda por mi nombre. Pero la venezolana tiene nombres como Suelin. Yo conocí una Sueli venezolana. Tiene un nombre bien simpático. Pero las colombianas hay un montón. Y siempre te habla como una colombiana. Y dirán así como, es que lo que pasa es que hay mucha fantasía erótica el chileno con la colombiana. Entonces llega, que si una ecuatoriana, y una venezolana, y una brasileña, habla como colombiana. Y llama al tipo porque, sí. Y oye, ese plan, ¿y tú me lo podrías venir a dejar? Así empiezan ese tipo de cosas. Entonces a los locos les interesa vender, como sea, con unas condiciones de mierda que tienen los call centers. De mierda. Yo cuento que a eso son, voy, que creo que es uno de los... Es la versión del siglo XXI de las minas de carbón. Sí. De hecho, en Chile están una empresa, de hecho, una argentina. En Argentina hicieron una ley a nombre de esa empresa. ¿Por qué? La ley lleva el nombre de esa empresa, que es el esclavismo del siglo XXI. Sí. Y aquí en Chile no tiene ninguna restricción. No. Que de hecho ha estado en huelga. ¿Ustedes se acuerdan de un video que lo subimos como radio, que era de un dirigente sindical que fue a ver lo que le pasaba a uno de los trabajadores que estaba denunciando a un call center? Lo sacaron a patadas. A patadas, literalmente. Así es. Por eso digo, parece ser así la continuación, así, obviamente distinta de la mina de carbón, porque bueno, no está dentro de una mina, pero en las condiciones de hacinamiento, de mal sueldo, de ilegalidad, call centers que son 7 empresas en un sitio, sí, en el mismo sitio, y el tipo del lado tiene otro root y tiene que firmó contrato con otra empresa, pero en realidad estamos al lado y estamos llamando a la misma persona. Yo no alcanzo a llamarla, oye, la podés llamar tú, de otra empresa. Y esa cuestión se permite legalmente en este país. Da vergüenza, da rabia. Y ojalá que todos los call centers y los 500.000 root que representan los call centers de Chile algún día paralicen de forma total. Hoy hablando de millones de root, cientos de root y todo eso, les dejo ahí la nota de el Chelo Gay, que tuvo que, en términos de juicio laboral, una demanda contra muchos, porque honestamente son muchos los root que tenían en el ARSI, desde el ICA, de Libertad S.A. y cada uno tiene su propio root. Corporación ARSI, Libertad S.A., ICAL, el Partido Comunista de Chile. Esas son las denuncias que hace el Che de los gays. Víctor Hugo, que va a estar mañana acá. Ah, muy bien. Larga lista de denunciados que tiene que haber cuando ocurre el multiroot. Uh-huh. Pero ahí te muestra lo potente el tema del multiroot. Muy potente. Sin contar todas las empresas externalizadas de aseo, de guardia. Esas ya son externalizadas, pues no son parte de uh-huh, claro, de la mafia PCICAL. PCICAL Marambio. Uh-huh. Así como resumirla. Sí. Son cantidad de empresas impresionantes que hay en cada lugar. Nombre, root, tercerización del trabajo, que es algo que ocurre así de la forma más normal del mundo en este país también. Uh-huh. Y que claro, ¿Esa es la flexibilización laboral que tanto se aplaudió durante Lagos? Y piden más. Sí, son lo más flexibilización. Sí, es que no se llenan, no claro, se llenan. No, no se llenan. Dice, pero si no estamos explotando suficiente al pueblo, si estos tipos todavía no se mueren de hambre, como no se o mueren sea, de hambre, explotémoslo no mal. Part-time, sino que un cuarto de part-time. Claro. Trabaja una hora al día y vas a ser millonario. Ese te van claro. a vender. Y ahora todos van a aplaudir la gran flexibilización laboral. Yo creo que todavía lo que nos inventan es que uno sea trabaje a tiempo completo, pero sea part-time de las cuatro empresas, de los cuatro RUT de un lugar. De hecho, les estoy dando la idea y probablemente lo hagan. Sí. Yo me imagino haciendo un futuro así que yo trabajo en tal lugar, pero en realidad trabajo part-time cuatro veces en la empresa ABCD, que es del mismo dueño. ABCDIN. ABCDIN. Que tiene también otro montón de otros multirrot. No me extrañaría que hicieran eso, sí. Como una forma así como para no pagar la colación o no sé. Así el nivel de asquerosidad que tiene esta compite. Esta. Es como mientras más... Claro, y hay una fila de personas esperando tener tu puesto de trabajo. Sí. Claro. Alineación. Oye, apareció otro tipo que fue invitado por Sokimichi a un viaje pagado al norte y todo lo demás. Adivinen. No sé. El mismo, Jaime Quintana, presidente del PPD. Jaime Quintana, el atropella a Paco. Me acordé de Jamie Lannister, el matarreyes. Este es el matapaco. El matapaco. Está el negro matapaco de Lensach y claro. Está Quintana matapaco. Sí. Jaime Quintana Matapaco. Jaime Matapaco Quintana. Así. Oh, Dios mío. Así que yo vi un video que nos mandaron hace un tiempo donde mostraron el tema del atropello del Matapaco. El loco no se bajó a ver cómo está el Paco. Dato. Bueno, los Pacos tampoco se bajan a ver cómo está uno, así que. De hecho, para aclarar lo que ayer ocurrió con el tema del atropellado, después están las cámaras de los OCT. Sí, fue una atropellada bien. Que saltaron para el mismo lado. Bien, Gil. O sea, no saltaron, sino que se movieron para el mismo lado. Sí, o sea, cada uno trató de evadir al otro, pero corrieron al mismo lado. Eso es lo mismo que pasa cuando uno está caminando en la calle y se encuentra con alguien y los dos como que se desvían. Exacto. Pero con un auto y una persona aquí, claramente sí. Es peor. El tipo iba cruzando mal, de partida. Pero iba cruzando, y de hecho ya iba llegando como al otro lado, y ve que viene el auto a doblar hacia Ecuador. Uh-huh. Y el auto le hace el quite, y el tipo en vez de seguir... Se devuelve, pasele el kit al auto, pa, y lo... Ahí. Ahora, una cosa fea que... Oye, pero ¿cómo devuelve la ambulancia? Mira, están alegando y tratando de pegarle al conductor, que la verdad fue un accidente. Había otros que trataban de abrir la puerta para sacar cosas. Pues, weón, no podí. Por último, anda a ver cómo está el loco, pues, weón, tirado en el suelo, mal. Sí, no, y yo insisto, lo que se demoró eso sí, la ambulancia, las cosas quedan vergüenza. Bueno, para variar, po. Sí. Y cabe decir que el loco paró y se quedó ahí. No siguió, era un cabro. Después terminaron todo ahí en la 21, en la de Ecuador, la comisaría. Así que eso. Ahí hay lugares de, a ver, cerca de esta, ahí en La Reja, en Ecuador, está una... clínica, está el hospital de profesor. O sea, está el mall de la salud ahí. Sí. El afamado mall de la salud. Y está a 3 minutos. Sí. Pero no sé qué pasó, yo lo vi, estaba tirado en el suelo cuando llegué ayer a la marcha. Uh-huh. Estaba como, hay un cerco de carabineros uh-huh. en el lugar, así como no pregunte, no diga nada, no haga nada, siga, avance. Uh-huh. Tú mirabas y como que el Paco empezaba como a corretearte. Y se notaba que el cabro estaba sangrando, se notaba que el cabro estaba muy mal, y después de un rato así, que ya nos fuimos a dar una vuelta, fuimos donde calentaba el sol, bueno, había ciertas agrupaciones, justo donde estaba el sol calentando. Mira. ¿Cómo? No, estoy escuchando. No, pues estaba porque todavía no empezaba la marcha. ¿De los que estaban donde calentaba el sol? Sí, pues dice, no, fuimos a dar una vuelta ahí para donde estaban calentando el sol. Eso los convierte en donde estaban calentando el sol también. Fuimos donde calienta el sol. No te abstraigas de eso. No me abstraigo de eso. Tenía frío. Había hacía mucho frío. Hacía frío. Estaba, pero heladísimo. Y había un olor lacrimógeno asqueroso porque había habido enfrentamiento como el día anterior en la USACH y todavía queda el olor así. Están todos tosiendo así. Y después llegó la ambulancia. Después de mucho rato llegó la ambulancia. Así, tranquilita, así. Sin ningún apuro. Así que esa fue la historia y bueno, lo recogieron y... Eso de accidente como de mala cueva. Sí, accidente pelotudo, así. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la vida? La vida. La vida. Y eso. Eso. Y... ya son un minuto para la una. Ya, ¿y? Oye, hay que, yo por lo menos yo simulo que estoy pasándolo bien así. Este es el programa que no tiene pausa. Sí, de hecho, ¿por qué hicimos el programa sin pausa? Uh-huh. La gente le gusta la música, rellenarse un café. Bueno, hay otras radios que hacen eso. Pueden escucharla sin ningún problema. Pero ninguna es tan buena como esta. Aparte que repetir el playlist. Pues es un playlist muy variado. Se va sumando cada semana. Pero sí. Va renovándose una vez a la semana, ¿eh? Porque se van destacando temas y todo el cuento. Bueno, la forma de renovar el playlist así forzado que hay para la radio es que usted le va acá y tira un cadenazo a los cables de alta tensión. Sí. Y tiene Talca, playlist nuevo. Talca on fire. Pero acá están escuchen, están Talca on fire. Ahora, profesoras realizan banderazo en Avenida San Miguel con cruce Baroli en Talca. Tránsito vehicular complicado, que dice el del centro de Talca. Tránsito complicado, que es un tránsito... No, tránsito cortado, parado, qué sé yo, No, tránsito complicado. Es como para ese estado de Facebook. Sí. ¿Cómo está el tránsito? Complicado. ¿Relación? ¿Cómo es tu relación? Bueno, es complicado. Nos envía Gerardo Benavide, que ayer se entrampó en una pelea demasiado neoliberal y competitiva, de lógica mercantil siempre. ¿Quién sacó más gente en... Benavides. En la marcha ayer. Ah, lucha de pueblos fachos. Sí. Es que quieren dejar. Es que ¿sabes qué culpa de nosotros esa cuestión? No, yo me desligo completamente de porque eso. Nosotros estamos generando la competición en cuál es más facho. Entonces, como ellos quieren ser los menos fachos, quieren ver quién saca más gente a la calle. Ahora, mucha gente. Han sacado mucha gente a la calle. Entonces, de hecho, creo que Gerardo Benavides va puerta a puerta en Talca. Sí. Canuteando. Somos los más fachos. Canuteando para pa la movilización social. Sí. Creo que ganan los hornos esta vez. Y creo que ya no hace clase Ross Silva en la Austral, sino que se dedica a canutear para sacar gente a la calle. Sí, ya es un agitador. Así están las cosas. Agitador, Ross Silva. Así están las cosas. Sí, muy bien. Sí, que estén compitiendo ahí por quién saca más a las calles, pero la idea es que saquemos todos más a las calles, pero sí que ese chip neoliberal hace que ellos hagan puerta a puerta, me parece bien, debo decir. Sí. Ah, sí, no. Saludo a los Benavides. Saludo a Gerardo y a Pablo, que es el magistral de Osorno. Saludos para ellos. Sí. Y a todos nuestros amados y queridos auditores. Eso fue tan Alfonso. ¿Tú? Sí. Eso fue muy. Saludos a todos de las Amandis. Auditores. Oye, les recuerdo que hoy hay evasión del Transantiago a las 6:30. En Plaza Los Héroes. Ah, muy bien. A propósito, ¿qué va a subir el Transantiago? ¿Nos comenté eso? ¿Qué va a subir el Transantiago? Sí, ¿les comenté que hoy día jueves subió la bencina? ¿Cuándo no? Pero hoy está la Copa América. Que suba la bencina nomás. Total, vamos a valer el Ecuador. Con tal se compran churrascos a 7.100. Estoy cachando que va a pasar un invierno de mierda, weón. A menos que ganemos la Copa. La copa calienta, la copa... No. Sí, la primera vez que vamos a ganar una copa. De la parafina. La parafina ha subido igual. Es una lucha sana. Ustedes no entienden. Jaja. Gerardo Benavides. Tuitero de Talca. Tuitero de Talca. Tuitero influyente de Talca. Tuitero influyente de Talca. Eso ya parece subió. Tuitero influyente de Talca. Encuentro una gran bio esa. Así... ser Twitter influyente de tal que imagínate, un gran premio. Así está la Copa América, hoy día comienza. La transmisión va a empezar temprano porque viene la inauguración, los discursos. Ahí van a estar todos pelando la inauguración, pues obvio. Obvio. Van a estar comparándola con qué, con la apertura de los Juegos Olímpicos en China, ¿te imaginas? Además, típico que va a hacer una mención al pueblo mapuche que nos va a ayudar de estaba alegando, la comunidad de mapuche, particularmente enlace mapuche, que nos estaba tirando que había una actividad hoy día de inauguración de la Copa América en Temuco, baile huaso. Había cueca de huaso, no la cueca popular, sino cueca de latifundista. Así está la cosa. Empaquetado de traje. Mm. En la Araucanía. Sí. En la Araucanía. ¡Oh, qué asco! Casi no hay huaso, porque tú encontrás en la séptima. Claro, sí, la, o sea, en Los Ángeles. Hasta Los Ángeles llega, sí, el guaso. Sí, como el mundo guaso, Maule. Sí, de hecho, nosotros definimos de séptima, desde Rancagua hasta, y después se va engostando hasta Los Ángeles, porque la costa ya no deja de ser de esa gran región, que es la región de los guasos fachos. Exacto. Y llega hasta Los Ángeles. Esa es la gran región. Oye, ¿es verdad que Pablo Benavides está haciendo una organización política que se llama Cambiemos Osorno? No lo sé. ¿Hace cuánto la tenía y guarda esa? No se me ocurrió recién. I don't know. Cambiemos Osorno. No lo sé. Honestamente, no lo sé. Puede ser. Puede ser. Quizá de la moda. La seccional del partido de Max. ¿Está haciendo filiales, decís tú? Sí. Entre pelea a pelea se están poniendo de acuerdo. Están armando un movimiento paralelo. Sí. Y va a terminar tan lindo como toda la moneda. Va a terminar con ese mismo gesto de, sí, cariño, creo, y amor. Que está, y está pidiendo adelantamiento de elecciones, Max y todo eso, lo demás. En Maipú. Oye, está complicado en Maipú. Y la frase de Luchito Plaza. ¿Ustedes cachan que Lucho Plaza era PS? Hoy día actual alcalde de Cerro Navia del RN. Y dijo lo siguiente: si yo me hubiera enriquecido ilícitamente, hubiera enchulado a mi señora. Weón, qué onda. ¿Y ese tipo durmió en su casa esa noche? ¿En cuál de todas? Tiene varias. Claro, pero no está allá. Tiene varias. Un alcalde que tiene varias casas, pero no se ha enriquecido ilícitamente. Claro, tiene varias casas. No, no ha enchulado a su señora, ha enchulado a la amante. No, ha cansado para enchular a la. Se le van a revelar los pasteros que tiene trabajando, weón. Pero si uno hubiera tenido plata, hubiera enchulado a su señora. Nótese. Es que yo sí, o sea, soy... Si hubiera enriquecido ilícitamente, hubiera enchulado a su señora. ¿Y crees que necesita enchulamiento? No, bueno, pero es que tiene las más zapatas para decir eso, primero. Segundo, porque es más feo, weón. Feo. Era boxeador él. Sí. Y parece que los combos le llegaron un poco, le movieron un poco la cabecita. No, sí, bueno, él es un personaje en sí mismo, ¿no? La primera vez, ¿se acuerdan cuando se encadenó el Mineduc? Eso fue hermoso. ¿No se acuerdan de Lucho Plaza? Lucho Plaza que una, sí, vez hizo una caminata desde Cerro Navia hasta Valparaíso y llegó como hasta mitad porque había quedado muy para la cagada. No, un personaje así. Muy querido por Piñera. Sí. Pero él es aliancista bacheletista. De hecho, tuvo una pelea ahí porque una vez se sacó una foto con Bachelet en vez de con la gente de la U y de RN. Pero un personaje, así. Y los tipos vivían la vida de rico y famoso a costa de los consejos municipales de Maipú y Cerro Navia. De hecho, Vítori trabajaba en Cerro Navia. Y después, alcalde de Maipú, Marcelo Torres, estaba en las dos comunas trabajando. Y luego ganaban millones licitando cosas. Cosa que no ocurre en los otros consejos municipales, obviamente, y no se coluda de los de la alianza con la nueva mayoría, porque esas cosas no ocurren. Y termina diciendo, primero, que él no iba a aceptar que la justicia lo investigara, después terminó diciendo que tenía sus manos limpias, y ahora termina diciendo que se hubiera enriquecido, que la prueba para demostrar que el loco no se había enriquecido ilícitamente era que su señora era fea. Porque si hubiera... enriquecido ilícitamente, su señora sería, qué sé yo, la Pampita. Bueno, en nivel de agüenamiento. Me faltó decir que la cambiaría si es que tuviese más plata. ¿Usted se acuerda? Compraría otra. Por eso, claro. Que para la Copa del Mundo, otra más. Salió junto con otros políticos, todo el cuento, con una foto que recorrió todo. Que salió entre medio de los traseros de dos modelos. Que sí. Están pintadas así con este, con la cara ahí entre los dos traseros, con cara de... Y que generó columnas, generó un montón de, sí, opiniones. Ahí el alcalde de Cerro Navia. O más escondido que el alcalde Vítori de Maipú. Oye, sí, ese está en un búnker. Asediado por Cambiemos Chile. Uh-huh. Que le está amenazando. Uh-huh. Ya ve, se hace problemas de Max. Sí, pero bueno, Vítori en realidad, y además el que está más escondido y el que está pasando piola, es porque Vítori no empezó con estas cosas, po. Oye, qué linda la foto. ¿Cuál? La de los... Del pelotazo que nos manda Andreita Pacheco. No, la voy a tener que revisar. Que están, bueno, la voy a tirar ahora para que la cachen. ¿En Twitters? En los Twitters. Ya, tíralo de las computaciones. Tíralo a las computaciones. Porque no puedo verlo, porque no tengo capacidad de ver a través de las pantallas y ver al revés. Pelotazo va con Z, ¿cierto? Sí, pelotazo ¿viste? Va con Z. Es que lo mandaron con S y visualmente no me calzaba. Yo veo unas fotos de las quemas del ácido que están tirando los pacos. Sí, lo vi. De hecho, son ampollas gigantes. La gente del Megáfono Popular que tiró una foto y tenía quemado todo el cuello un chico. Laceraciones, evidentemente, por los químicos. Imagínense eso en los ojos. No, feo. Oh, pero... Sí, no, es que quedamos un poco anonadados con la imagen. En realidad, así, eso no es una reacción alérgica. Anteriormente, yo no sé, tengo amigos que tienen reacción alérgica a las lacrimógenas normales y quedan rojos, pero que te genera una ampolla o ampolla, nunca he sabido bien cómo se dice. Claramente lo que se está mostrando es que es un líquido o es un elemento que se le pone al líquido que es derechamente irritante, que derechamente genera una reacción cutánea de verdad. O sea, las quemaduras no son una sensación neurológica de dolor, no. Son una sensación material que sí genera irritación, podríamos decir, real a la piel, que genera quemaduras. Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de quemaduras por químico. Y la pregunta que nos viene es, ¿por qué está quemando ese químico? ¿Qué es ese químico? Es hora de que las autoridades empiecen a decir en realidad que le estamos echando el agua. ¿Qué cuestión uno está recibiendo cuando uno va a una manifestación? Como que te hubieras quemado con una plancha y después se te levanta la piel. Es que exactamente. Pues entonces es un químico que está haciendo los mismos efectos en la práctica que el fuego. O sea, está quemándote la piel. Eso no es quema por fricción, además no están tirando el agua como chorro directamente, por lo tanto no puede ser quema por fricción. Uh-huh. Obviamente que no es quema por frío, porque eso tiene que ser un hielo. Uh-huh. Y por lo tanto es quema por químico. Y tienen que explicar qué químico están haciendo. De hecho, en el centro asistencial también deberían estar informados de qué químico, cuando uno va con una quemadura por químico, tiene que saber qué químico se trata para saber cómo se trata ese día. O sea, cómo limpiarla, porque no sé si un ácido, hay que limpiarlo con una sustancia, una solución básica y viceversa. Uh-huh. Tienen que informarse esas cosas. Entonces, a mí me parece que hay una irresponsabilidad de carabineros así terrible. Han cambiado una forma violentísima de represión por otra también igualmente violentísima. Y uno no quiere ver más problemas con esto, porque no sé. Alguien. Oye, ahí tiramos la fotografía del pelotazo. Está muy hermosa. Donde están, a ver, en un lado fuerzas especiales. Esto es afuera del Mineduc. De hecho, sí se puede ver el portal lleno de fuerzas especiales y al frente lleno de banderas. Este estudiante y profesores y los pacos entre medio de lleno de pelotas. Sí, pero no son globos, son pelotas. Pelotas de plástico, pelotas de goma, pelotas llenas de pelotas. De hecho, hay hartos pelotas verdes también ahí. Sí. Y está, oye, ese fuerza especial, ese efectivo de fuerza especial, ese gigante que está en la parte de atrás, siempre está ese gigante en esa zona. Pero como se llama en el centro cívico, es un buen que mide 2 metros. Ah, sí. Weón, rígido ese. Sí, eso. No me gustaría ser tomado por él. Me daría miedo. Mucho miedito. Está bella la foto. Sí, es verdad. No te has tomado por él. Dice Gerardo, una aviación ampolla. Sí, pues. Y esas son quemaduras. Uh-huh. No, que cómo se dice seguramente. Ampolla. Ampolla. Sí. ¿Por qué? ¿Ampolla o ampoas? La pregunta. Yo sabía que se dice ampolla. Yo también sabía que se dice ampolla. Bueno, porque yo conocí gente que le dice ampoa. Ampoa. Carmen Gloria le dice ampoa. Coa. Uh-huh. Ayer. Es que Carmen Gloria tiene un lenguaje distinto, po. Oli. Entonces se mueve en otro tema, po. Pero es ampolla. Como hola y no Oli, tú dices, como algo así. Claro, es como el lenguaje Alfonso. ¿Caché que Alfonso tiene su propio lenguaje místico? Evadores. El otro día estábamos hablando de él. Y de hecho, nuevamente dijo, oye, los evadores. Y era llamado a los evasores del Transantiago. Muy bien. Tiene que ir a jugar un partido la nana. ¿Te apura? ¿Qué se terminó? ¿Qué pasó? Pero es que mostrar esta imagen y a ver cómo te la puedo mandar. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Mándeme esa imagen inmediatamente. Chan, chan, chan. ¡Qué feo! Chan, chan, chan. Qué increíble. ¿Quién la mandó esa? La mandó el... ¿Agradecerle? El tipo que sabió a su propio padre. El tipo que sabió a su propio padre. Lo voy a mandar por WhatsApp. ¿Podéis mandársela en Twitter a...? La tiramos públicamente, sí. ¿Qué onda, Max Guitar, Matidal RB? No, ponerle esa foto y ponerle signo de interrogación. Nada. Ah, ya. Y, pero poco más. ¿Público? No. Pero es una foto pública, po. Es una foto privada. Sí, del programa, porque él va a ese matinal y entrevista a esas personas en vez de venir a este matinal y entrevistarse a nosotros mismos. Sí, troleémoslo. Por malo. Aguante, Max. Yo esta la guardo. Vamos a hacerlo. Ya que me autorizaron. Esto, por si acaso, Max, públicamente esto me está. Atento obligando. Benavides al cuadrado. Atento Benavides con esta. Atento Benavides con estas. Y lo tallamos, por supuesto. Obvio. Vamos a tallar a él y a Orrego. Oye, no me gusta. ¿Por qué? Y esta foto es de ahora, ¿no? Y esta foto del sí, porque parece que te esperamos bien. No, ponga así una interrogación nomás. Tranquilo. Son malos. Pero bueno. ¿Y tú te prestas para esto, Joaquín? Somos malos. Pero sí, ¿cuál es el problema? No, sí, no, somos gente simpática. Ahí está. Ahí está, ya, enviado. Ah, y tallé en la foto a Orrego y a Max. Soy malo. Hay que reconocer que la cara de Max es cara de qué chucha hago acá. Sí. Hay que decir qué chucha hago acá. Sí, sí, estaba en la radio La Clave, estaba ahí haciendo su programa y de repente dijeron... Y está con la mano en los bolsillos, nos sale abrazando a Orrego a su favor. Oye, es verdad eso, a diferencia de... Sí, con cara, está con cara de... Con cara de poto. Sí, con qué cara está, me van a guayar en la RBF. Esa es la cara que tiene. Esa es exactamente la cara que tiene. Eso, me va a venir, me va a llegar. Es como cuando me toman detenido y empezaron a sacar fotos y dije, no, esto va a salir mal. La guardé, ahí la dejé guardada. Oye, Sacha dice, oye, un saludo... Los leo. Chicos, saludo a usted, en especial a la Inés por su preocupación y ánimo ayer en la posta. Gran persona. Sí. No saben a que la INE atiende en la posta. De hecho, recibe a la gente que llega a la posta central. No, mentira. Va a dejar a su hijo a la posta, a su hijo a la por posta eso está central. Tiene un convenio especial en la posta central. Le mandamos un saludo también ahí. Que venía para acá, de hecho, estaba cubriendo allá, terminó de jugar el partido y se viene. Vamos a ver qué dice Max. Ahí se están llevando todas las pelotas. Oye, hartas pelotas, qué buena. Yo me gustaban esas pelotas. Me acuerdo que una la iba a comprar al bazar de la esquina y agarrado este, se rompía y iba a comprar otra, venían como y era bacán porque tú tirabas y el viento hacía la pelota así. Siempre se iba, uno quería darle un efecto, quería las pelotas y el viento te la tiraba para cualquier lado. Pero de hecho, jugar contra el viento no podías meter goles porque la cuestión te volvía a ti, era como un boomerang. Pero antes tenía esas pelotas. Buena, bien hecho eso. Sí, tiene un mapa. La cara de Max. En realidad debo confesar algo. Sí, me está con la mano en los bolsillos con cara de puto. Si no me he dicho que lo haga, lo hubiese hecho igual. Debo decirlo. Yo normalmente hago eso con Max. Pero es parte. Pero Max al final termina atacándose. Al final la gran pelea no es conmigo y Max. Es entre el hijo de Max y Alfonso. Oh, qué se terminó esa. Se terminó esa pelea. Se terminó. Sí, se terminó. Hicieron fumaron la pipa de la paz. No, tuvieron un... Acá amablemente, como tiendo a decir las cosas, yo una conversa así rápida. Cuando Alfonso estaba haciéndole troleo al hijo de Max, porque después Alfonso conversó conmigo. Dice así como, este niño me está haciendo bullying. Y era él que le estaba haciendo bullying. Y empiezan a picarse. El niño tiene 14 años. Igual hay una diferencia. Recordemos que empezó bien pesado Juan Pablo cuando le decía... ¿Se subió por el chorro Juan Pablo? Sí, por Viñuela. Sí. Lo comparó con Viñuela. Eso le dolió muchísimo a Alfonso. Así que guardemos esa foto de Max Quitral ahí. La vamos a tener lista. Muy bien. Oye, nos vamos ya despidiendo de este programa que no ha tenido pausa. Empezamos... Ya ha pasado de la hora, hace buen rato. Pero nada, pues, ameritaba en una jornada, hemos hablado de todo, Mira qué pasa, en fiscalía hicimos todo el recuento para explicar casi en detalle lo que era la investigación que inició por allá por el 2013 y que hoy día tiene a la clase política bastante... la tiene con la pera, esa es la verdad. Y hablamos de fútbol, vimos el golazo que se mandaron los profesores con la selección chilena, notable, un saludo para los profes que están movilizándose en todos lados. Avisamos que hay evasión hoy día a las 6:30 de la tarde en Metro Los Héroes. Atento con eso. Y hoy día empieza el partido. Hoy día empieza la Copa América. No perdamos la razón. Disfrutemos el fútbol, que es muy lindo. Pero no dejemos de mirar lo que está pasando. Me dicen, vámonos, y están ahí metidos, ¿sí?, en el celu. Y que estaba viendo las cosas, los coletazos del... Ah, ya. Yo no he visto ningún coletazo. Estaba leyendo una cosa como en Nodal sobre la marcha que hubo ayer en Chile. ¿En dónde? No, Nodal. Ya. Punto AM. Bueno. Nos despedimos entonces. Sí. Nos vemos. Chao. Siempre están... Sí, tan después dice no... Porque el público no me quiere, como sí. A Alfonso. Porque Alfonso se dedica su tiempo, dice, levantando la voz. Hoy se me olvidó hablar recuperamos de una columna historia. Que sacó la segunda ayer, que se llama Los Mapuches Chic. Se la recomiendo, salió ayer en la impresa y también está en la digital, y se llama Los Mapuches Chic en la Catedral Huinca, y es porque hicieron una jornada donde invitaron a Mapuches Chic, donde hablaban de su look y todo un montón de cosas en el Teatro Municipal. ¿Cómo se llama? Roberto Cayuqueo, que un mapuche, que era un mapuche chico, que hablaban de su look y de que eran mapuches que habían asimilado bastante bien los cánones occidentales. Se las recomiendo para que sufran con esa. ¿Y que ahora se disfrazaban de mapuche? No, eran mapuches chicos. Claro, como... Están bien peinados, que tienen estilista y cosas así, o que vienen bien arreglados. Y una jornada en la capital, en la Catedral Huinca, que era el Teatro Municipal, donde se hizo esta semana, en estos días, una actividad. Y la nota se llama Los Mapuches Chic. Bueno. Eso nomás quería decir. Me encuentro súper enfermo. Pero bueno, es la segunda también. Ha sido un gusto y después de eso, no sé qué haré. Nos estaremos escuchando prontamente acá a través de la señal de la Radio Villa Francia 107.9. ¿Y cómo dice Alfonso? Antes de terminar, se rechazó ahora, recién. Se recuerda que la UDI había pedido la remoción de la directora del INDH, Lorena Fries. Bueno, sí. La Cámara acaba de rechazar esa moción. Qué bueno. Y sigue a cargo de la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries. Muy bien. Bueno, como decía, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Así que nos vemos y que estén muy bien, que tengan un muy buen resto de día. Recuerde el fútbol, disfrútenlo, pero no se olviden que hay una lucha también que se está dando en las calles. Eso. Falta la última parte del lema. Es bueno, nos vamos, nos vamos, después nos alegan. Estoy hablando. ¡Me la están muteando! ¿Estás muteada? Ya no voy a decir nada, en verdad no tenía... No, es que era importante lo que iba a decir, pero ya no. No, dale, está la línea afuera. Sí, no, ya, chao. No. No, en serio, chao. Ya, pues dale. Estamos esperando. ¿Qué? Dilo. Que tengan una buena semana, adiós. Eso no era. Bueno. Bueno, no vamos a terminar el programa hasta que... Inés, sigamos. No, pero ¿qué...? ¡No! ¡Viene con su perro! No, córrete, para allá. Viene pasada lagrimógena, sí. ¡Está terrible! No, pero no hagáis eso. No, no adentro. Acabo. Pero por favor. Oye, ¿por qué? ¿Pero por qué hacía eso? Porque me bajaron de las micros. ¿Te bajaron de las micros? Me echaron de todos lados. ¿Y por qué te bajaron de la micro? Porque me dijeron que yo era el zorrillo 2.0. Oye, te ha pasado. ¡Está terrible! Ya. Vete, sale de... Chao. Ya, vamos, no, ¿cómo así es? ¿Nos desalojaron? Oye, no vi. ¡Oh! Quedó pasado lacrimógena acá. ¡Oh, por la! ¡Cada vez más intenso! ¡Es más intenso! Llamamos a un doctor.